FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches, amigos de la Argentina profunda. Yo soy el reemplazo de Johnny W, que ha venido a presenciar el programa del día de hoy, la Copa Derramada, programa número 30 del 9 del 2010. La semana pasada celebrábamos la llegada de la primavera y ahora tenemos que decirle váyase, fush, primavera, que así me ha dejado. Soy Johnny W, no el reemplazo, y es verdad, tengo la voz tomada casi siempre, sobre todo los fines de semana. Sí, es lo que me pasa y lo que me dice la gente. Igual me dieron un remedio. ¿Tomada tiene el labio leporino? Casero, para estos momentos. ¿Tomada? ¿Miguel Ángel Tomada era? No, ese era Miguel Ángel Toma. Que es parecido. ¿Te gustaría tener un nombre así? Un nombre que me carguen en la escuela me gustaría tener. No el clásico, el Angulo no, pero ponele otro. ¿Miguel Ángel Toma es...? No, a mí, por ejemplo, me gustaría llamarme algo que sea compuesto. Buscapina, por ejemplo, me gustaría llamarme, de apellido. Buscapina compuesta. Sí, por eso, compuesto. Sí. Me gustaría llamarme, por ejemplo, Marcelo Buscapina. Actrón. Marcelo Buscapina. Actrón compuesto. ¿Eh? Héctor Actrón. Héctor Actrón. Uy, Héctor Actrón es actor, un gran actor. Héctor Actrón. Un gran actor. Con la presencia estelar, dicen en los afiches, dicen, con la presencia estelar de Héctor Actrón. Y en el papel, del juez Héctor Actrón. Y quedamos y de reparto, y Marcelo Buscapina. Marcelo Buscapina, pero Buscapina. ¿Qué vas a hacer? ¿Dos papeles vos? Marcelo Buscapina me suena más a jugador de la C, de la primera B, una cosa así. Raúl Sertal. Y doble apellido. Raúl Sertal compuesto. ¿De qué vendrán los nombres? ¿Vendrán de gente los nombres de los medicamentos? ¿De dónde salen o de los la nombres? Gente. ¿Por qué hay tanto nombre de medicamento? ¿No podemos tirarla con 10 nombres de medicamento? Sí. ¿Ya no podemos meter una? No, igualmente me parece... ¿Llamarse Claudio Clonazepam? Claudio Clonazepam. Hijo de inmigrante. Sí, de inmigrante. Armenio, sos armenio. Sí. Y si tuviera una nena, le pondría María Moxicilina. Ay, qué lindo. Sí, me suena, es angelical. ¿Y por qué no le pones a Moxicilina de nombre? Porque, ¿cómo le decís? ¿Cómo abreviás? A Moxi... No, pero ahí Amoxi ya me suena más, terapéutico, más de cirugía me suena Amoxi, pero Amoxita. Amoxidal. Amoxita. ¿Y para qué te vas a poner el nombre si después le decís mi amor, bebé? Sí, a la nena. Me grita Gordi, mi chiqui. Sí. ¿Para qué le ponemos nombre? Pero viste que el argentino tiene esa cosa como de que inventamos palabras, porque para mí no existe, pero son palabras como que uno sabe qué está diciendo. Te digo una, por ejemplo. A ver, decime una. Cuando te dicen cococho, llévame a cococho. ¿Qué significa? O sea, ¿cuál es la posición de cococho? Cococho ¿es hombro caballito? No. Esa babucha. Cococho acá es babucha. Por debajo. Sí. Cococho es por debajo de los hombros. ¿Por qué es cococho? ¿Es alguna parte del cuerpo humano? Por ejemplo, no, ¿dónde apoyás? Esto empezó con Saúl Cococho, que fue el primer padre. ¿Qué nombre, Saúl Cococho? Que llevó a la cancha a su hijo a ver Alumni Racing. Y era un estadio lleno. No, Alumni Quilmes. Porque Quilmes jugaba con Alumni. No había tribunas, no había tribunas. Generalmente en esa época los estadios, la cancha donde se jugaba el terreno de juego era más alto que las tribunas. Claro, entonces tenías que subir a Cococho. Todos subían a Raúl Cococho. Arriba de y Raúl. Y es más, Cococho. Había una tribuna de Alumni que se llamaba Raúl Cococho. Murió Raúl Cococho, pobre, aplastado por una multitud aplastado. Que quiso ver el partido. O un derrumbe de cancha, porque como estaba más alta, en algún momento se dio la tierra. Que hablando de la muerte. Matraca, te digo. Hablando de la muerte, tenía ganas de mencionarlo, no dejar pasar esto. Hay una tristeza por una pérdida importante. Sí, esta semana fue tremenda. Para todos nosotros que pasó esta semana, no queríamos dejar pasarlo. Sí. Tal vez la más importante en la historia de la televisión. Sí, yo lo comparto. Sí, por lo menos para mí, ¿no? No, lo comparto. Sí, perdí el control remoto y no sé dónde está. ¿Eh? Claro, una gran pérdida para la televisión. Sí. Perdí yo pensé que me ibas a hablar en serio, y yo tengo para hablar en serio. Ya había perdido las pilas, se me había perdido una pila, porque yo no tengo el control remoto con la tapita, no lo tengo nunca. No lo tenés. ¿Te puedo dar una solución a eso? No sé, ¿te puedo dar una solución a eso? A ver, dale. Cuaderno Gloria tapa dura, sí. Le cortás la forma de la tapita. No, pero ya está, eso no lo perdí nunca. Pero ¿qué? Queda ¿la tapita? Sí, no, la tapita de Gloria no lo perdí nunca. ¿Sabés por qué se te pierde? Lo tengo con cinta de embalar, no lo tengo. No, tenés que poner cinta aisladora negra que te combina con el control remoto. ¿Puede ser que tenga la voz un poco gangosa? Sí. ¿Es algo de ustedes? Es el agudo, agudo. No, debe ser igual el agudo. Hoy te digo que me parece que viene el hermano de Cicciolini, va a hacer deportes también. ¿Sabés qué te iba a decir sobre el control remoto también? Que uno también lo pierde de tanto golpearlo cuando la pila, ¿viste que las pilas llega un momento que vos querés que las acomodás a los golpes? Y primero le pegas la parte como del culo contra el sillón. No es suficiente. Después ya le haces palma. Le pegas palma. Aprieta y anda. Y te crees que porque le das cada vez más fuerte con el dedo y más cerca, te va a andar. Sí. Y no es por eso. No es por una cuestión de distancia ni del dedo. ¿Por qué se rompe contra el remoto? ¿Por qué se rompe? Porque te quedas dormido y se queda al piso. Esa es una gran... Puede ser. Viste que para algo sirven los Nunca psicólogos. Lo vi. Él te debe observar de noche mientras vos dormís. O la habré contado. Sonámbulo, medio sonámbulo. Yo también quiero hablar de pérdidas. ¿Existe el sonambulismo? Sí. Ahora en un rato vamos a hablar de eso. Yo también, Johnny, quiero hablar de pérdidas. Esta semana ha sido realmente... Me he codiado con la muerte, pero al mismo tiempo me ha dado vida. Porque qué viste lindo. Que estas cosas uno las tiene que tomar como al revés. Es decir, loco, la vida te la tenés que tomar lo mejor que puedas, disfrutala. Entonces, ¿sabes qué hice? Dejé de trabajar, dejé de bañarme, dejé de ser un marido ejemplar. ¿Pero vos te bañás porque es obligación? No, el baño porque... es algo lindo, me parece. Y depende. En verano el baño es placentero, en invierno no sé. Depende también del tiempo. Y hemos sufrido una gran pérdida, creo que en el ambiente artístico todos lo saben. Sí. Y seguramente compartirán conmigo este dolor y honor. Dolor. Porque hoy me enteré al mediodía, lamentablemente, de esta triste noticia, Johnny. ¿Qué pasó? Ha fallecido Tony Curtis. ¿Tony Curtis? Para mí era fue el Isidoro de los 80, Tony Curtis. Y sí. Tony Curtis, a mí me hubiera gustado ser como Tony Curtis. Tener un auto descapotable. Bueno, y un montón de gente que falleció esta semana, a la cual le mandamos un abrazo gigante, porque seguro que eran potenciales oyentes y cada vez nos vamos quedando con menos oyentes. Y tendríamos que elegir otro estilo de oyente. Por ahí menos riesgos. Sí, un poco menos más vital. Sí, un poco más. Tenemos que hacer como los seguros, ¿viste? Sí. Que te hacen un cuestionario de riesgo y ahí aceptamos oyentes. Aceptamos nuevos oyentes jóvenes y vitales. Sí. Pide la copa de ramada. No sé si ese requerimiento nos asegura que el oyente continúe, porque toda esta semana han sido jóvenes y vitales lo que nos han abandonado en la audiencia. Listo. No entremos Tony Curtis en ese... tendría entre 30 y 80 años. Siglos. ¿Eh? No, lo que pasa es que tenía mucha cirugía. Y te puedo decir otra cosa, Johnny, hablando de la televisión, y termino con este tema y pasamos a presentarnos. Buenas noches primero a todos nuestros oyentes. Un honor para mí compartir. Qué bien que me escucho de costado. Es un honor para mí compartir esta noche, como tantas noches que han pasado y que vendrán. Sí. Y otra de las cosas que noté en la televisión esta semana... ¿Qué ibas es a ir? Que he incorporado otra película a ese zapping que cuando uno pasa por el cable, son películas que ya viste 50 veces y te quedás a verla. A ver, ¿cuál incorporé es? Otra. ¿Cuál? El Señor de la Guerra, con Nicolás Cage. La incorporé. Ya me di cuenta que ya paré 4 o 5 veces. No la vi. Y me... Es espectacular. El Señor de la Guerra es muy buena. Te la recomiendo. ¿Nicolás Cage? No. Nicolás Cage. Sí. Muy bueno. ¿Usted la vio? Muy buena. Tengo un seguidor. Te digo, al nivel. Tres veces la vi. Yo siete. Y siempre la engancho en el mismo lugar. También. Sí, siempre, siempre. Igual no sé cómo empieza, porque siempre la engancho empezada. Bueno, no y queremos. Por ahí es eso no lo que le da. Dejar pasar también lo que está pasando a nivel internacional. Sí. Que lo de Tony. Sí, lo de Tony. No, lo de internacional, que es el intento de golpe de Estado en Ecuador, muy claramente. Las cosas que están pasando. Y con Michelle nos veníamos preguntando que hoy, durante el resto del programa, por ahí vamos a tocar este tema. Que por qué cosas uno se movilizaría, porque la verdad que uno está tan, ¿cómo sería la palabra? Descreído de cosas que hay que no sale por cosas importantes, y yo creo que esta es una cosa importante como pasar para salir a la calle, más allá de que sea un país vecino, un país alejado y todo. Sí, cortemos la, es como la muerte, viste que la muerte un día dicen se te apaga la luz, el gorilaje resiste. Declarémonos todos, declaremos todos en la unión esta, en la UNASUR y esto, que ¿qué significa UNASUR? Aclara que significa UNASUR. Pongamos esta ley. Cuando haya intento de golpe de Estado, vale meterse. Podemos vale cruzar. Vale meterse y nos podemos todo. Cruzar todo. Vamos porque si no, ahora vienen y te dicen que los presidentes no avalan el golpe de Estado y qué sé yo. ¿Y nos quedamos todos acá? ¿Y sabés qué parece? Estamos en Argentina hablando de eso. A los técnicos de fútbol, ¿viste? Cuando la presidencia dice no, lo vamos respaldando. Los dirigentes. Es que al otro van día van al lo entrenamiento. Echan. La vez pasada también lo respaldaron al de... No respaldaron al de Honduras, respaldaron al vice, al presidente que fue derrocado. Y fue derrocado. Claro. Entonces hagamos algo que valga. Chupi, canto Garraprí. No pipiripepa nada más, ni hablar, no, ni hablar. Basta. Ni pipiripepa, ni pipiripepa. Si hay que ir a la guerra, llámenlo a Michelle, loco, que está re bien. Yo hoy estoy enfermo, si no iría. No, no te quedes callado. No, estaba pensando en cómo viajar, porque vos también de alguna forma decís, movilicémonos todo. ¿Y cómo vamos? O sea, no es una cosa que vos agarrás y decís... Vamos a 11, loco, vamos a 11. Calle ¿qué? Ecuador, sí. Corriente y Ecuador. Ah, ahí a combatir. Ahí a combatir las fuerzas. Desde ahí igual arrancamos. Sabés que no te. Pero también, fuera de joda, sí. Hay que, me parece que hay cosas que ameritan que ¿vos nos crees que alcanza con ese apoyo? Por ejemplo, recién veía que movilizaciones sociales se fueron hasta la embajada de Ecuador a manifestarse. ¿Alcanza con mira, eso? Una... Se muere por participar, dígalo. Sí. Digo, me parecería un gesto mucho más claro y más concreto. Por ejemplo, la actitud que tuvo el gobierno uruguayo con respecto a facilitar el combustible a una nave inglesa que iba para Malvinas. Le cerró las puertas y no dejó entrar al puerto. Eso es mucho, me parece. ¿Y en mucho este caso qué podríamos hacer? Mucho más concreto. Mirá. Estamos a miles de kilómetros. ¿Qué podemos hacer desde nosotros? Mandamos tropas a defenderlo. A Haití. Mandamos tropas al Golfo Pérsico. Al Golfo Pérsico. Y no vamos a mandarle tropas a un legítimo presidente para apoyarlo en su presidencia. Yo las mando. Es una buena. Le mandamos los cascos azules por la paz. Esto también es por la paz. Claro. Mandemos los cascos azules. Pero ¿sabés por qué no los mandamos? Porque detrás de todo esto están quienes manejan toda esa historia. Entonces, cuando está el quilombo del petróleo del Golfo Pérsico, de toda esa historia, te piden ayuda. Y son los mismos que ahora, me parece, están de la otra vereda. Por lo menos es lo que dijo Mariano Grondona. Yo le creo. ¿Vos hablás de Mariano? Bueno, 21:16 nos vamos metiendo entonces, ahora sí, en el programa La Copa Derramada, que arranca solidarizándose con el pueblo ecuatoriano y con mi novio, el presidente Correa, porque siempre lo he declarado, si hay una persona por la cual me cambiaría el gusto sexual, sería por ese presidente tan buen mozo y tan... O sea que a vos te une algo más. La calentura. Te une algo más que una simple rebelión. Las ganas de estar con él. ¿Estarías brazo con brazo? ¿Estarías brazo con brazo? A ver. ¿Estarías brazo con brazo? Sí. ¿Estarías brazo con brazo? Nos solidarizamos y todo lo que necesiten, no tienen más que llamarnos. Llámalo a Johnny al 1561-540359, que ahí él te va a dar la forma de llegar y combatir por vos. Hermano ecuatoriano, muy ricas tus bananas. Hoy tenemos un picadero de carne para el señor Vanetti. Le vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas sobre un montón de cosas que nos quedan sobre la psicología humana, los comportamientos en la sociedad y varias cosas más. Sí, me está sirviendo un poquito gracias, de vino gracias a la taba. No, me está cuidando mucho la producción con el tecito, sí, que me está tomando dando. Una copita de vino cada 30 segundos le dieron. Té caliente con limón, nos sacó vino acá. Caliente. Saludemos a nuestro caliente. Señor operador también. Mariano Thompson, Víctor Kuchinaski. Ah, Víctor Thompson. Víctor Thompson, que tiene... Qué buen nombre, auriculares. No, me estaba asomando a ver si podía hablar. Yo te voy a pedir que me des un poquito de ganancia, porque hoy no puedo forzar la voz, tengo que cantar en el Teatro Ópera a la noche. Y voy a tratar de hablar un poquito más bajo, espectacular. De a poquito te vamos a ir recuperando, Johnny, con este que es jarabe que te estamos haciendo la infusión, que cada dos minutos vemos que recibís vía ultravenosa este líquido... Que solo Dios sabe. Cuídenme, entonces vamos solo a un poquito de Dios. Música y ya nos metemos con el licenciado Vanetti, nuestro psicólogo, columnista, amigo de la casa, que ya está masticando salchichón, queso y salchichón mortadela. Primavera, primavera, fucking primavera, que me dejó así. Tu cara pesa en mi memoria. Una tonelada de miedo y se me cerraron los puños en esta suerte de desierto. Vuelvo otra vez, no me importa si volveré, pero que no sea hoy. Vuelvo otra vez en la casa de el humo cubre las ventanas y escucho el grito del deseo y permanezco casi inmóvil ante el embate de lo nuevo, porque un hombre siempre sabe cómo escapar. Licenciado Vanetti nos viene a hablar de la mentira. El futuro no se puede mentir, se puede mentir el pasado. Y el presente es el verbo de hacer. Estamos mintiendo. Estamos mintiendo. Una copa derramada. Una copa derramada. Pero en realidad tendremos que poner que diga dos copas derramadas y listo. ¿Para qué poner dos veces la copa derramada? Pongámosles dos veces. O tres. La copa derramada, el teléfono para dejarnos un mensaje: 1561-540359. 1561-540359. Si quieren, nos pueden mandar un mensaje de apoyo al presidente Correa, que nosotros se lo haremos llegar cuando vayamos para allá. Personalmente. Mañana. Personalmente. Y también, si quieren hacer algún tipo de consulta, temas que a lo mejor han quedado pendientes con el licenciado Vanetti, esta es la oportunidad, porque hoy hacemos como el postre en el cedrón. Una ensalada de fruta, una primavera, una tutti frutti con el licenciado Vanetti, que lo saludamos y le damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, Vanetti. A uno no veo que a media campana está. Sí, bueno, pero, se está recuperando. Una media campana de la parte buena, no de la parte mala. Sí, ¿es el vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Sí, pero si encima con moco se pone un pedazo de mortadela en la boca, es imposible que pueda llegar a... O sea, no, para mí no mejora así. Vanetti, ¿cómo le va, Un gusto. Igualmente, la verdad que lo estábamos extrañando, hemos tenido algunos contactos telefónicos que para nosotros no son suficientes. Y eso se debe a mi recaída, mi parte delicada. Sí. Denota también alergias. Sí. Los cambios climáticos. Así que yo ni te compadezco, te entiendo, porque yo padezco de esto durante todo el año, ¿no? O sea, mi parte somática a veces no me acompaña. Padezco. Y cuando hablamos de padezco, ¿por qué muchas veces se relaciona que la mujer tiene más aguante que el hombre en ese sentido. Por ejemplo, la mujer engripada, o la mujer, porque hoy en realidad tengo ganas de hablar bien de la mujer. La mujer, las dolencias de la mujer son diferentes, como que la mujer se la aguanta más. Una gripe sigue igual con los chicos, los lleva al colegio, va a trabajar, y el hombre, pam, se plancha, agarra el control remoto que pierde. Haceme el tecito, Negri. Oh, tráeme el gráfico, Negri. No puedo más. No, ¿por puedo qué? Más. Se, porque hay estamos, una relación. Hay una relación. Somos mimosos, Vanetti. No, lo de mimoso. La enfermedad te pone calentón también. Sí, sí, y también. Con fiebre a veces. Por la fiebre. De amorcilla. Sí. Cuando uno tiene fiebre, ¿se le bajan las defensas también en la parte sexual o erecta? No es que bajan las defensas en la parte sexual. Depende de qué patología te hayas pescado. Gripe. Una gripe. Mayormente una gripe lo que hace es ponerte en un estado de fiebre. Sí. El estado febril hace de que todo vos tengas que retirar la libido del mundo. Así que tu deseo sexual no existe. Y pero hay algún mimo de la pareja, qué sé yo. Alguna te... Sí, pero si te agarra el primer día, los primeros días que sí. Estás con todo. ¿No te recupera? No querés directamente. No querés. No estás interesado en lo sexual. Y la pregunta anterior, Vanetti, ¿por qué parece o aparentemente la mujer tiene más... Sí. Más aguante? Porque sí. En realidad... Por el parto. El parto es solamente una respuesta. Sí, que se la aguanta, ¿no? Ella está tiene un alto grado de tolerancia al dolor, un poquito más que el hombre. ¿Más que el hombre? Pero sí. ¿Es una cuestión psicológica o física? No, naturaleza. La naturaleza. La naturaleza manda. Por ejemplo, la mujer, algo feo lo voy a decir, ¿no? Pero la mujer por ahí se aguanta situaciones adversas, digo, en lo cotidiano. ¿Quieres más que el dolor de ovario? No sé, no lo conozco. No lo conozco. El dolor de ovario es superior al dolor de muela. Ah, ¿te pegaron una patada en los huevos alguna vez? ¿Eso es el dolor de ovario? Permanente. Es una patada en los huevos el dolor de ovario. Es una patada en los huevos permanente. Sí, permanente. Me quiero morir. ¿Qué te dice? Me vuelvo chanfle. Y aparte, algo que te está apretando, que está doblando. Es una patada que te pegan de chanfle. Claro, y está ahí ese dolor. Y aparte, modifica el estado moral. O sea, cuando vos te duele la muela, sí. Tu estado moral es irascible. Uno se pone agresivo, intolerable. Sí. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo, pero también me parece que el hombre por ahí ante una situación menor, supongamos, te cortás el dedo y tenés un tajito. ¿No te cambia el humor eso mínimo? Digo, algo tan chiquito como un tajo en el dedo. El peor dolor. ¿Por qué hay acumulaciones. Uno va acumulando. Sí, puede ser un disparador, pero por ahí hay idea que vos tenés una alta tolerancia y eso lo tomás como una estupidez y nada más. Sí, pero siempre te golpeás ahí. Pero por eso tiene que ver mucho con el como vos venís llevando la cosa... de un tiempo a esta parte. Sí. Pero ahora sí, bueno, venís de rebote en rebote y tu tolerancia está alta, ¿viste? Sí. Y no soportás nada y bueno, y justo encima te venís a cortar y bueno, es ahí una boludez, pero... es la frutilla, la frutilla del postre. Postre. Faltaba eso nada más. Claro, pero ¿Y por qué pasa también en los chicos que golpean mucho en situaciones emocionales que por ahí no están bien? Lo demuestran de esa manera, que por ahí agarra, se cae, se golpea la trompa, se cae de espalda, se golpea con una mesa. En el golpe, en el dolor, parece como que los chicos demuestran su estado. ¿Puede no, ser eso? No. El dolor para el niño es mucho más tolerante que para el adulto. Son de goma. Sí. Pero vos sabés que hay una cosa, que el dolor, aunque te parezca mentira, es una construcción cultural virtual del humano. Es una construcción. ¿Cómo? Construcción cultural. O sea, ¿el dolor existe porque la construimos todos? Inconscientemente. Ah, mierda. Pero una patada en los huevos. Vanetti, vos pensás esto. Sí. El hombre de las cavernas no tenía dentista ni anestesista. Ni curita. Estaba en patas, soportaba el calor. Sí. O sea, fuimos construyendo a medida que íbamos... Tuvimos confort, que tuvimos beneficios. Claro, ¿no? La ropa. De... Claro. Yo, por ejemplo, a mi mujer a veces la trato de arrastrar de los pelos y se queja la boluda. Me dice, no me tiré, pero escúchame, si el hombre de la caverna la llevaba a veces... Ahora entiendo todo. Claro, pero es cierto, ¿no? La mujer aguantaba ese traslado y no le dolía. Bien, es mito o verdad. Mito o verdad, entonces. Sí. La mujer resiste más, tiene mayor resistencia al dolor... ¿A partir del parto o de siempre? Porque está preparada para el parto. Está preparada para eso. Y ahí está preparada para eso y para muchas otras cosas más. Incluso ¿el parto es el peor dolor o que te muerdan un pezón? Es una cosa bastante delicada. Habría que... Es doloroso. ¿La teta de la mujer es como el huevo del hombre? O sea, una patada en la teta. ¿Es como le duele como al huevo el hombre? No podría decírtelo. Hay que ponerse en lugar de ella. A la señora Perón le dijeron una patada en las tetas. Sí, con... Te puedo decir que el ovario sí. podríamos homologarlo con a los testículos, y se podría decir que el dolor sí. Pero estamos hablando de órganos, ¿no? Sí. Y el pezón no es un órgano. No, la teta, la bien. Teta. No, vayamos entonces. ¿No? ¿Y por qué le duelen las tetas cuando basta, está menstruando? Basta. Vayámonos a lo psicológico del dolor. Yo entonces, te puedo hablar de lo psicológico, claro. No de lo orgánico. O sea, yo te lo puedo homologar. No puedo meterme pero en la cabeza de. No, es una construcción. No. El dolor basta, es. No se meta más. El dolor es una construcción psicológica. Bueno, perdóneme. ¡Basta! Bueno, vayámonos a lo psicológico entonces. El dolor, si la mujer tiene más tolerancia al dolor. Sí, tiene más teta. Tiene más tolerancia también en salir y en poder hacer más cosas que el hombre. Esta cosa que al hombre el dolor lo imposibilita de cosas. ¿Es común esto? Se tira más. En realidad el hombre puede también soportar ciertas circunstancias ante el dolor. Hay cosas que vos podés seguir haciendo cuando te duele la muela, podés seguir manejando, podés ir al trabajo igual. Pero mirá la que me estoy bancando. Claro. Pero la mujer también con el dolor de ovario va a laburar igual. Sí, pero para ella lo tiene incorporado todos los meses. El hombre no le duele la muela todos los meses. Hay países en que no. ¿Cómo? Bueno, pero eso tiene que ver con la evolución sociocultural. No, que no puede ir a laburar, no puede laburar una mujer. Hay países que no. No, pero por eso tiene que ver con la evolución sociocultural. Países de avanzada. Sí, con la evolución sociocultural. Tiene que ver con eso. Vos vas a vivir en Europa, vivís, sí. Y llamás por teléfono a tu empleado, sí. Después del horario de trabajo y te podés comer un juicio. Y acá te llaman a tu casa para preguntarte si por qué no apagaste la computadora. Claro, o te dice, che, dejaste la taza de café arriba del escritorio. Pero o te dice, feliz cumpleaños, te hago un juicio. Te hago juicio. O sea, fíjate cómo que los parámetros culturales tienen mucho que ver, sí. En la construcción de nuestro modo de vivir, ¿no? Sí. Y en esa cosmovisión también de universal, de armar nuestros sentidos, también tiene que ver. Le hago una pregunta, Vanetti, porque es algo que el otro día me comentaban. Vio que, por ejemplo, uno a los chicos agarra y los educa muchas veces para que no sean agresivos o que no sean personas que golpeen, ¿no? Estamos hablando de chicos en edad escolar. Eso a lo mejor es contraproducente porque por ahí se encuentran en una sociedad o en un lugar donde existe esa agresión. Y ellos por ahí se convierten en personas sumisas que no lo devuelven y sufren por eso. Uno está mal en educarlos de esa manera y mira, lo dejo... Te voy a explicar una cosa. Sí. Nosotros tenemos dos hijos en uno solo. Dos en uno es. ¿Nosotros? Todos tenemos un dos en uno. A ver. Y te voy a explicar por qué. Vos padecés con el hijo del presente... Sí. Pero cultivás el hijo del futuro. Padeces con el hijo del presente. ¿Me la cortás, por favor, para el separador? Esa va a ser la nueva presentación sí, de Vanetti. A los productores fantasmas que tenemos que nunca nosotros... ¿Por qué te voy a decir esto? Pero siga con ese concepto. Te explico con este concepto. Sí. ¿Por qué vos al hijo del presente lo educás para que sea un hombre pacifista? Sí. Le bajás línea. Sí. Le enseñás el por qué no debe hacerlo. Sí. Pero todas esas son herramientas que él va a recoger en el futuro... En su madurez. O sea que lo padece ahora. Ahora, él padece sí. De lo que se llama la falta de madurez. Padece un osito. O sea, parece como que él no puede todavía discernir cuándo él tiene que ser de una manera. No, porque no tiene que ver con el discernimiento, tiene sí. Que ver con la adultez. Por eso, en este momento lo agreden y se siente agredido. No. No agrede él. Él también agrede, ¿cómo que no? ¿De qué manera? ¿Cómo que? Y vos te pensás que vos no lo ves, pero a veces provoca la agresión. ¿Te y a veces también se defiende. ¿Y vos qué te parece? ¿Quién te pensás que los nenes no mienten? A mienten los nenes. Vamos a seguir hablando de esto, de la educación de padres e hijos, que es un lindo tema para seguir charlando. 1561-540359. Ahora vamos una pequeña tanda que nos debemos a nuestros anunciantes, a nuestros productores. Nos debemos a tanta gente que cuesta nombrarla toda. Seguimos en la Copa Derramada, un día como hoy. El presidente Correa me parece que en cualquier momento deja de ser presidente. Estoy viendo mucho humo. Seguimos, vamos a ver qué pasa y los mantendremos en contacto y al tanto. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que... ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.

Por eso te explicaba recién esta situación de que uno padece dos hijos, uno del presente y uno del futuro. El del futuro es el que va a llevar, llevarse como, como herramientas. Esto es significante que hoy yo le inscribo a él de alguna manera charlando con él. No pretendas que él los practique ahora porque no los va a practicar, es imposible. Pero sí es importante poder hablarlo, poder explicarle las situaciones. Mira, te lo explico de esta manera. Si vos sos una buena persona, bien parado y en la lona, es porque tu hijo te lo vino rayando ese disquito de chiquito. ¿Entendés? Sí. De alguna manera. Que a vos se te arma como una metáfora, se podría decir casi al modo de un mito familiar. Es algo natural, es algo que él algo, ve. Algo que viene con vos. Algo que él ve. Algo que vos ves, sí, como modelo. Y es más, lo ves cristalizado y lo ves hasta, se podría decir, naturalizado en tu padre, pero no porque lo hayas visto, sino porque lo imaginas, tu imaginario se inscribe en ese lugar. Acá hay una pregunta que le quiero hacer, Vanetti. Y eso, para déjame terminar el concepto. Y esto hace de que vos tengas que padecer. ¿Por qué digo padecer? Porque tu pibe, vos decís, pente hijo de mil, no me da pelota. Hace cualquiera. Sí. No, sí, hace cualquiera. Hace cualquiera. Pero cualquiera porque el tipo no tiene las herramientas para elaborar todo lo que vos le das. Estos conceptos de adulto que vos le estás bajando son para el futuro, no son para ahora. Ahora se las tendrá que arreglar como mejor puede para poder sobrellevar la situación. Sí, tendrá, o sea, que resolverlo si vos... él como puede en esa situación. Ese famoso que nos rompía las pelotas cuando éramos chicos. Cuando seas grande vas a entender. ¿Para qué le iba a preguntar a algo que tiene que ver con esto? Con los chicos, cuando los chicos son problemáticos, hay una cuestión que a mí no me gusta personalmente, que mandan a los niños al psicólogo. Bueno, ¿en qué instancia hay que mandar a los niños al psicólogo? Mira, te voy a contar una anécdota para que veas cómo viene la situación. Una madre me vino al consultorio diciendo que necesitaba terapia para su hija, ¿no? Una nenita, unos 10 años. Entonces, lo que uno no sabe, los padres no saben, ni esto lo que... uno hace en la terapia, en las primeras entrevistas preliminares no son para el niño, son para los padres. Ok. Y son a veces entre 4 y 5 sesiones, no son una sesión y tráeme al nene. O sea, que el nene no es un bulto que uno viene a traer acá y me lo despacha, claro, en, a veces en el consultorio. Como un reloj, te dejo el reloj, arreglámelo. Claro, claro. Y ahí es donde viene el desencanto, ¿no? Porque en realidad muchas veces antes de que traiga el nene viene el diagnóstico. Claro. Entonces, en realidad el problema no lo tiene el nene, sino claro, empieza en otro entonces, lugar, por los adultos. Claro, yo le dije, me acuerdo que esta chica, señora empezó a hablar y había un problema de contradicciones entre ires y venires de pareja en su casa, donde en un momento determinado no se sabía quién tenía la autoridad. Obviamente que la niña, el problema que tenía era problemas de autoridad frente al colegio. Porque no lo tenía en casa. Obviamente, no tiene componente significante en casa como modelo. Claro. Entonces, obviamente que si la persona que tiene autoridad dentro de la casa está descalificada permanentemente. En este caso, sea, ¿quién sería? ¿La mujer? Ya sea la madre o el padre, el varón, no importa, quién. Eso no interesa. No tiene que ver uno o el otro. No tiene que ver con eso, no tiene que ver ni con que sea ni macho ni hembra, sino el que tiene que llevar el portavoz de la autoridad. Sí. Es contradictorio. Entonces, en ese momento, obviamente que la persona a él ya le cierra que la autoridad funciona de esa manera, en forma contradictoria. ¿Qué pasa, Vanetti, cuando, por ejemplo, relacionamos con el mismo sexo? Supongamos, pará, el varón... Pará, no te vayas. No, es de lo mismo, es de lo mismo. Pará, porque acá no tiene que ver con la sexualidad. La cuestión de la autoridad no tiene que ver con el antitético padre-madre. ¿Y por qué, por ejemplo, las madres dicen, cuando venga tu padre vas a ver? Bueno, pero porque sencillamente que hay un juego de roles. Ahí primero que ya hace 20 años que no se usa y es más. Es arcaico ese modelo, ¿viste? Muy pocos tienen a su padre y a su madre. Me lo dijo mi vieja el otro día. Sí, pero por eso. Sí, hace 20 años estamos hablando. Hace 60 años atrás. No, el otro día me lo dijo. Está bien. Ahí estamos hablando de conceptos de pareja diferentes también, que tiene que ver que el chico capta todas esas contradicciones que hay en la casa. Exactamente, y las capitaliza como vos se las ofreces. Te voy a contar una anécdota. Resulta que había un niño. No, 7 años más o menos, aparece en el colegio con $10. Epa. ¿Era acá? Capital Federal. Sí. La maestra llama al padre llama a la madre, viste, y bueno, pregunta si ustedes manejan dólares, viste. No. La madre le responde que no, el padre le responde que no. Averiguando, el nene había hurtado la plata de la cartera de la abuela. A los 7 años. ¿Quién no lo hizo? No. A los 7 años todavía no se tiene el concepto de robo en la en el psiquismo. ¿Es que es una travesura? ¿Es que es? No, porque todavía no hay concepto de propiedad. Ah. El concepto de robo pasa, aparece con el concepto de propiedad. O sea, es muy importante demarcar esas alarmas, uno enseña el concepto de propiedad. Claro, ahí podés enseñar el concepto de propiedad, pero ahora vas a ver cómo termina esta historia. Obviamente que la maestra le devuelve los 10 dólares a los padres. Y bueno, fíjate cómo se maneja esta situación. Si se le decía a la abuela de que el nene le había robado 10 dólares, la abuela iba a escrachar al nene de ladronzuelo y un montón de otras cosas más. Lo estigmatiza. Exactamente. Si se dejaba pasar por alto, el nene no iba a tener ninguna instancia de aprendizaje. Claro. Y obviamente, aparte, el valor dinero, valor dólar, valor, sí, no era el mismo concepto que el de los adultos. Claro. Metáfora del padre. El padre dice que en mi casa la plata se gana trabajando, así que vos estos 10 dólares te lo vas a tener que ganar. ¿7 años? 7 años. Le dio un mes de tarea en la casa y le pagó el valor de 10 dólares a fin de mes. Explotación infantil. No, mentira. Está muy bien el ejemplo. O sea, le enseñó el valor. Le pasó al nene esto de que la voluntad había que dominarla, porque no es lo mismo ser adulto trabajador que ser niño, sí, y tener que cumplir con una tarea que no querés cumplir. Y en ese caso, ¿hay valores como antiguos y hay valores que tenemos que o rescatar o valores nuevos que tenemos que enfrentarnos? Porque el mundo va cambiando. Ese concepto cambia. El concepto puede cambiar, pero por ahí lo que no cambia es el valor del concepto. O sea, este valor del no yo, de la pertenencia y la no pertenencia, siempre está en juego. Y es importante que uno reconozca esa diferencia. ¿Y qué pasa? Y que el otro pueda demarcar esa diferencia en el momento de encontrarse con el otro mundo, que no es el de la casa. Si vos en tu casa es todo de todos, sí, y tu hijo no tiene diferencia entre lo que no es de él y lo que es de él. ¿Vos le permitís a tu esposa que utilice tu cepillo de dientes? No. ¿O utilizás el cepillo de dientes de tu hijo para lavarte los dientes? No. Entonces es importante marcar esas diferencias de aquello que pertenece y lo que no pertenece. Muchas veces los padres, por ser generosos, cometemos el error, y esto me hago cargo como padre, ¿no? También cometer errores de esa índole, no le marcamos la diferencia. Entonces, cometés el error de que un hijo te da un día. O el valor también, habrá, ¿no? Claro. Vanetti, el valor de las cosas. El valor de las cosas son secundarios. Hay un problema muy actual. Va acompañado con el valor del dinero. Hay un problema muy actual que nosotros no lo teníamos cuando éramos chicos, que tiene que ver con el celular. El teléfono celular, que es un problema muy actual entre los padres de hoy, es si le otorgan o no el celular al chico, si cuando tiene el celular tiene el crédito abierto o crédito cerrado, si empiezan a llamar. Y conocí a varios chicos preadolescentes o adolescentes que tuvieron el problema de hacer una factura de 300, 400, 500 pesos a padres que cobraban 1000 por mes. Obvio. Hay tablas. Hay una escala, sí, una escala. No, él dice hay tabla como castigo. No hace falta pegarle. Aparte, si en todo caso pegarle al padre por bobo. Pero vale, tengo una pregunta en relación a lo que dice él. Pero tiene que ver con el control, ¿no? Que claro, tiene eso, que ver con... eso, el control. Y no solamente con el celular, sino con cosas importantes, que en este caso puede llegar a ser... Mira, esto es sencillo. Vos tenés un crédito. ¿Cuánto es tu crédito? ¿Del celular? Sí, ponele. Vamos a poner un crédito de... 50 pesos. 50 pesos, generoso. Mes... ¿Es necesario el celular? Pregunta Mariano. La necesidad está creada por el sistema, o sea, pero no podés vivir a contrapelo del sistema. Pero hay una cuestión sencilla, porque vos generás frustraciones en lugares donde no tendría que haber frustraciones. Pero vos no lo traes en una isla tu pibe. Todo el mundo tiene celular. Pero si no, andate a un mundo donde no haya celular. Está bien, pero el padre se excusa. La primera que se excusaba el padre de hace 3 años, 4 años sí, atrás, era que por temas de inseguridad. Y por temas de inseguridad, cuando llamás al celular, ya lo tiene el chorro, el celular. Lo primero que se roba hoy es el celular. Es una excusa, me parece falaz, no es verdadera. O sea, no tiene que ver con eso. Esto es sencillo. Mira, preguntale a la gente que se fue a vivir al Bolsón si el hijo del Bolsón quiere vivir en el Bolsón. ¿Quiere? Porque, claro, porque el tema es que yo filosóficamente soy del mundo de los hippies, sí. Pero mi hijo no es nació hippie. Nació en otra época, que no es esa. ¿Entendés lo que te digo? Sí. O sea, te digo, ¿por qué el otro tiene que padecer mis conceptos filosófico? Bueno, pero padece la paranoia también desde un lado. Sí, bueno, pero por eso te digo, no todo es abrazable ni todo es rechazable. Pero ahí viene uno puede regularlo. La gran pregunta de quién es la culpa, ¿del chancho o del que le da de comer? Yo no busco culpables, porque para mí no hay culpables. O sea que nosotros hoy, en esta sociedad, son sociedades que vos tenés que adaptar. Nosotros nacemos en un sistema con la fiesta empezada. Nosotros nacimos con un sistema de una fiesta empezada. Esta fiesta estaba sin celulares, sin computadoras, sin sistema de cable, con televisión blanco y negro, y vivíamos felices. Ellos nacieron en una fiesta empezada, con celulares, con cable, y son felices con eso. Hay que dárselo. Y es parte de su mundo. O sea, es el mundo que les toca vivir. ¿Por qué tengo que yo asentar a mi hijo, hacerle escuchar tango si a él le gusta el rock and roll? Pero lo estás sacando como del sistema. O sea, preguntarle a tu viejo por qué tu viejo te hacía escuchar tango a la fuerza. Sí. Y a vos te gustaba escuchar rock and roll. En definitiva, al tango lo termino escuchando igual a los 49 años sigo escuchando rock and roll. Porque las buenas cosas te esperan, dice. Sí. Lo que pasa es que por ahí muchas veces tenemos ese concepto. Ese concepto, ¿no?, de bueno, claro, para mí es falaz. Me está diciendo falaz. Es falaz. ¿Sabes por qué? Porque es bien subjetivo. Exactamente. ¿Entendés? Porque también muchas veces uno quiere trasladarlo. Porque a sus para hijos, vos el tango es bueno. ¿Vos le querés transmitir a tus hijos tus frustraciones? No, yo le quiero transmitir a veces a los hijos lo que para uno fue bueno, pero que por ahí no es bueno para ellos, porque como decías vos, nacieron en otro momento. Entonces, qué sé yo, uno agarra y le dice, no, estaba lindo tirar las tapitas de vino, que ya no hay más, por la zanja, que bajen 5 cuadras y vos las corrías por el cordón. Y eso ya no existe más. No, hay otras cosas para divertirse, mejor que esa. Era buenísimo eso. Sí, era buenísimo, pero decime la verdad, ¿vos fuiste alguna vez a la juguetería a comprarle un juguete a tu hijo? ¿Y fui? Sí. Bueno, cuando vos fuiste a la juguetería, ¿qué había? Un montón de nostalgia. Boludo, ¿qué te pasa? ¿Entendés que me estás diciendo PlayStation? ¿Qué? Me la compré para mí, escuchame, ¿entendés? A eso la voy. Me la compro para mí, claro, la compro para él. Para que yo te voy a enseñar a usarlo. Claro, y no se la doy nunca, ese papá no me deja jugar. Pero acá o sea, está bien muy claro, ¿entendés? Sí. Hay que ver lo que tiene que ver con la habitualidad del día y hay que ver también los juegos que tienen que ver sin la electricidad, porque vamos a tener mundo sin electricidad. Yo por lo menos 3 veces por semana lo padezco. Gracias a los amigos de Edenor que nos auspician. Mira, esto es sencillo. Hay chicos que viven en Formosa y juegan con otras cosas que no están acá y son felices. Sí. Ese es su mundo. El problema es que ¿quién soy yo para ir a cagarle la vida y poner el PlayStation en el medio de su vida? En Formosa, ¿entendés? Dice, no tengo zapatillas, me trae una PlayStation. Pero ponele que vos se la ponga, le ponga la electricidad, todo lo demás. Sí. ¿Y quién soy yo para ir a cagarle la vida con mi cultura? Y pero también lo trasladamos a nuestros hijos en casa. ¿Quién somos nosotros para trasladarle pero nuestras por eso vivencias? Digo, exactamente, por eso digo, ese es el mundo de la prédica. Sí. Digo, nosotros empezamos a rechazar las religiones evangélicas, el evangelismo, justamente por esta cuestión de que el otro venía a irrumpir en mi vida con cuestiones que él cree. Claro. Porque él cree eso, yo tengo que creerlo. Claro. Entonces es un poco lo mismo. O sea, esto no quiere decir que el pibe haga lo que se le dé la gana y vos no lo eduques. Claro. Vos lo tenés porque es otro mundo. Esto quiere decir que hay límites que vos tenés que aprender a manejar. Y realidad es que tenés que aprender a manejar. Si vos no tenés para comer, no le podés ir a comprar un celular. Claro, sería contradictorio. Pero es habitual que la primer necesidad sea lo que tienen sus amigos y no lo que necesita. La primera necesidad del neurótico es satisfacer todas esas ansiedades que vienen postergadas por cuestiones de dinero o por cuestiones de realización personal. Estate seguro que si vos como persona no tenés trabajo 6 meses y padecés de hambre, lo primero que hacés cuando cobrás es ir a comer un buen asado. Sí. O el mejor celular. O el mejor celular. Y es así. Es así. O las mejores zapatillas. O las mejores zapatillas. O salir con tu la mejor chica o lo que sea. Aquello con lo cual vos venís postergando. Claro. Y después vendrán las otras necesidades. O irte de vacaciones. Ponele, hace 3 años que estás sin laburo. De repente tenés laburo y eso a los viene dos meses... a ser, eso viene a ser. Necesitas vacaciones. Sí, ahí necesitas. Hace 3 años que estás de vacaciones. Bueno, yo te digo la verdad. Tengo 49 años y no me fui nunca de vacaciones. Pero por eso no otras tus vacaciones. Nunca. No hay otras vacaciones. Lo podemos la hablar realidad es que nunca me alcanza, nunca tengo plata. Lo podemos hablar en terapia, ¿sí? Y no, tenemos mensaje, un mensaje que nos llegan al 1561-540359, el licenciado Vanetti, ilustrándonos un poco de cómo tenemos que ser mejores padres. O mejores hijos también. Dale, un mensaje. ¿Qué pasa cuando un niño no tiene a la autoridad ni en la casa ni en la escuela? Nos preguntan. Y bueno, con el tiempo van a tener un borderline. ¿Van a tener? Un borderline. ¿Qué es eso? Un niño al borde. Un niño al borde de la psicosis. Al borde de cualquier cosa puede llegar a ser. Exacto. ¿La escuela suplanta muchas veces la autoridad de la casa o no, es al revés? No, es una proyección. O sea, empieza por la casa y continúa en la escuela, nunca es al revés. Mira, te voy a explicar. Sí. La escuela sí. Es un proceso de socialización. Es como el primer lugar, ¿no? No, el segundo. El primero está en la casa. El primer lugar de socialización es la casa. Socialización primaria. El segundo es el jardín. El segundo es el colegio. Sí. No el jardín. ¿El colegio primario? El colegio en sí. Eso cabe desde la primaria hasta la secundaria. ¿No el jardín? El jardín también, está incluido. ¿Pero por qué es tan grande el cambio ese cuando el chico va al jardín que de alguna forma lo van tratando casi porque como hay, en casa? Porque es una adaptación. Es un proceso de adaptación porque se está desprendiendo después de los padres. Te voy dando, de a y poco después, te una voy vez dando. Que vas abriendo el abanico, te va dando cada vez más. Claro. Vos cuando entras a la universidad en la primera semana te tratan como nene de secundaria. La segunda semana ya te tiraron 70 páginas. Claro. Y en la cuarta semana te dicen 4 capítulos, por favor, leídos antes de venir a clase. Y no te tutean. Y no te tutean. Es como la colimba era necesaria, Vanetti, en ese caso. Pues saltar, ¿qué te sos? Esquizofrénico. No, porque me acordé de lo de las tetas, porque la patada de la. El chancho quien les da es de comer. Estuvimos compartiendo un asado en la Eso semana. Para largo, para hablar de largo, lo de la colimba. La colimba. Estuvimos compartiendo un asado con el licenciado Vanetti en el cual salió el tema de la colimba, pero no con la colimba con acá van a aprender de guacho, sino con un tema de ese borde que hay entre la secundaria y la facultad y la adultez, ¿no? Debería ser una colimba renovada, no una colimba en sistema militar, sino una colimba ilustrativa que pueda salir un mejor pintor también, pero pintar con balas. ¿Sabes qué? Yo no creo en las mediocridades, ¿eh? ¿La colimba es mediocre? Pintar con balas. No, pintar con balas es mediocre. Pintar con balas. Vanetti, la en realidad es lo que el tema de la colimba. Ya que lo tocaste, lo vamos a meter un poquito. Tenemos un minuto. En un minuto te voy a explicar esto. El tema de la colimba, y puede sonar muy autoritario lo que voy a decir. Sí. Pero. Una ametralladora hizo. Los milicos no te agarraban a patadas para que vos hicieras las cosas. Las abuelas hacían las cosas porque te gritaban de más. Quiere decir que en algún punto funcionaba. O sea que somos hijos del rigor en algún punto. En algún punto. Somos entonces, ¿por qué el rigor? Policía, por ejemplo, cuando pasa un semáforo rojo, en vez de tocarme pito, no me grita? Sí, porque sencillamente cuando se acerca vos le pedís plata y te la ofreces. Él me pide. Claro, está abierto al diálogo. Por ahí con una sonrisita, sí, no se habla. Pero decime una cosa. Es verdad, cuando está abierto al diálogo, negociás. Claro, cuando vos, tu viejo te gritaba además. Sí, le ofrecía plata. No, ¿qué vas a ofrecer plata? Ofrecías el orto. Bueno, con eso, no, eso terminamos. Con el padre de Oscar. El programa de hoy, más allá de colimba sí, colimba no, podemos llegar a agarrarnos a trompada acá en este instante con todos los que vengan, pero nosotros sabemos manejar las armas. Y la agresión. Porque yo fui a la un colimba. Hijo. Yo fui un hijo que fui manejado. No, yo no fui a la con colimba. La agresión. Es mentira. Sí. Mi madre me corría con la escoba cuando le traía alguna mala nota. Yo sabía que no tenía que traer una mala nota porque me corría a palazos por todo el patio para pegarme y yo creo que estaba con justa razón. ¿Se esquiva el golpe del padre? Si se puede, si se tiene la oportunidad. ¿Se esquiva? Se amortiza. ¿Se hace el Nicolino Loche uno? Lo peor que le puede hacer... Tiene razón. Si te erra, te cagás de risa y se pone más loco todavía. Y le mostraba acá. Es más, te lo podés pasar corriendo todo el día y él está como cejita. No, claro. Y aparte yo a veces que a mi viejo le daba pastilla eso para que sea hipertenso, bueno. Para que no me pueda correr. Vamos a seguir hablando la próxima vez que el licenciado Vanetti nos hable o... ¿Qué me está leyendo? Faltan 3 minutos para las 10 de la noche. La próxima vez vamos a seguir hablando de los hijos y los padres. Me parece que nos vamos a tener que poner en el rol de hijo. Y de boludón. Le dijo boludón, porque también podríamos después pasar a la etapa donde uno ya deja de ser ese niñito y se convierte en un adolescente y le empieza a chocar el auto, le deja embarazada alguna mina, se manda alguna cagada, termina preso en un puterío. Vayamos a la parte ya después más, el más, problema es más ahí, gruesa, ¿no? Ahí hay dos, ahí hay una patología doble. ¿Cuál? La y si primero no tirás ejemplo y la del hijo, la del hijo de el hijo, sí, que resiste a crecer, y sí, la del padre también que resiste a que el hijo crezca. Claro. Porque esto es sencillo, chocaste el auto, sí, no hay más auto para vos. O arreglalo. O arreglalo en supuesto caso, y si trabajás, sí, y si no trabajás no hay auto directamente. Sí. La segunda, si tenés un quilombo con una embarazada es tu problema, no es mío. Pero te la traigo a vivir a casa. ¿Qué? Yo, a mi casa no entras más. Bueno, pero a casa te la tengo que llevar porque mi mamá me defiende, sí, y dice que vengas a casa. Y ahí está el problema. Bueno, y yo, entonces prefiero hablar con mi mamá de esas cosas, de los choques, de los embarazos. Bueno, como no era que ahora vas a ver cuando venga tu papá. No, porque mi mamá me corría con el palo, no mi papá. Vamos. ¿Cómo es el signo? Haceme el signo de la tanda. Signo de la tanda, como una mina que tiene un muy buen irse. Una pelota. Un muy buen irse. Gracias, licenciado Vanetti. Seguimos en la Copa Derramada. Estremecedoras imágenes del pueblo ecuatoriano mostrando su apoyo a la democracia. Y desde acá le mandamos un gran abrazo y una patada en el orto a todos los policías. Que, a todos los gorilas con bota. A todos los gorilas con bota. Un saludo enorme al oso hormiguero, que parece el presidente Correa con la máscara esa de gas, parece el oso hormiguero. Sí, pero pobre, sí. La primera vez que lo vi feo. Porque siempre está pasa lo mismo, cuando le tiran los gases le ponen la máscara y corre. Y mandanos un mensaje si querés, ¿por qué cosa te movilizarías vos? Porque parece que estamos bastante descreídos. Está bien, no nos movilizamos por Ecuador, por la ley de medios. ¿Por qué hay que movilizarse? ¿Por qué? Sí, por la inseguridad. O sea, ¿por qué cosa te movilizarías si no te toca el bolsillo o el culo a vos? El cacerolazo. Claro. ¿Eh? A todos esos oligarcas que salían con la cacerola. ¿A dónde tenés la cacerola? ¿La guardaste? Ay. Volvé a sacar la cacerola de teflón. Sí. La cacerola que algunos compraste. Algunos con un wok iban. Se la vendieron. Sí. La cacerola de teflón ya se fue a comprar, la renovaron, sí, ahora. Sí, ahora la renovaron. Se iban con un wok, con una vaporera. Yo he visto gente con vaporeras. Yo he visto con la gente, Essen. Sí, he visto Essen. Gente haciendo cacerolazo con un microondas. Cucharita de plata. Cucharita de plata. Con el cucharón de madera que trajiste de Nono, de Córdoba, porque todos quieren irse a vivirse a Nono, Córdoba. Ay, qué, no, váyanse, no vuelvan más. Sí, el que se va, que no vuelva. Listo. La Copa Derramada sigue, 22 en punto. Vamos a la tanda, vendemos que tenemos nuevos auspiciantes. Y a todos esos que se van a España, ¿por qué no van ahora que lo están cagando a palo, puto? Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción es el 15 y 16 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita y ofrece becas para sus estudiantes. Podés cursar licenciaturas, profesorados, ingenierías y tecnicaturas universitarias de la más alta calidad. Informes en www.ungs.edu.ar o en el 4469-7795. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. ANSES Moreno informa. Para todos los beneficiarios que no pudieron entregar sus libretas de la Asignación Universal, se extendió el plazo hasta el 30 de septiembre. Además, quienes aún no recibieron las libretas serán informados en breve de la fecha de entrega. Desde la dirección de ANSES Moreno, seguimos trabajando para que las mismas puedan ser distribuidas desde nuestras oficinas. Informó ANSES Moreno. Walter Festa, ANSES Moreno. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Señores pasajeros, su atención por favor. ¿Me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Discusiones políticas y no políticas que suceden acá mientras estamos esperando seguir. 1561-540359. La verdad que es saludable poder hablar, discutir e intercambiar palabras. Sí, y también muchas personas, ¿no?, que se comunican con nosotros y nos dejan mensajes. Bueno, el licenciado Bonetti en este momento no está en el aire, no está disponible, pero el jueves que viene o el próximo estará respondiendo alguna de las preguntas que nos dejan, sí, que nosotros sí le trasladaremos, no solamente a él, sino al presidente Correa también. Sigue escuchando unos minutos más porque va a estar en la zona de radiación de la radio. Sí. ¿Cuándo sale lo de la ley de medios a que se pueda escuchar nuestro programa desde Salta? Por ejemplo, ¿no? Desde la estratosfera. No. Desde la estratosfera. Pero tengo dos salteños que lo quieren escuchar. Sí. Dos. No, claro, tienen internet. Justamente por internet, www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Ahí buscan el apartado de la Copa Derramada. Nos escuchan los programas de hoy, de antes, de ayer. Y si no, pueden escuchar algún otro programa que está ahí en la grilla, que están muy divertidos y sazonados a gusto. En un minuto. Dos. Sí. Igual está, te está pegando el golpe de Ecuador. Sí, estás muy movilizado, estás como muy revolucionario, te veo. Muy movilizado, muy movilizado. Te veo casi como, no tengo una cacerola, pero alguna tapa de olla, algo que seguramente debes llevar en tu mochila, que todos deberíamos llevar para que en el momento que uno necesite manifestarse, sacar su tapa de olla y golpear. Che, ¿sabés que tengo...? En un ratito tenemos un invitado más para el programa. hemos sumado una persona muy importante que nos va a venir a acompañar. No va a estar acá en nuestros estudios, acaba de entrar, me pregunta la producción si viene y justo, date vuelta, mirá, acaba de llegar, está entrando, espere ahí por favor que ya en el próximo bloque va a estar un arrepentido más de todas las cosas que se hacen hoy en día. Estoy preocupado. Sí, yo estoy preocupado también, estoy porque preocupado. No le veo cara buena, pero sí. Bueno, le vamos a cobijar y le vamos a tratar de hacer cobijar. Un buen reportaje. Sí, y también le vamos a demostrar que esta es una radio pluralista, una radio federal, y el agradecimiento eterno a las autoridades que nos permiten trabajar con total libertad y con todo el apoyo de sus autoridades. Gracias, esta es mi segunda casa. El enroque. Tengo sí. Novedades inservibles, por a ejemplo, ver, como título. Tíramelas. ¿Te la tiro? Sí. Pero ¿cómo es? Hay cosas que empezaron a ponerse como moda, como algo que es ultra necesario. Como recién hablamos con Vanetti de los celulares para los chicos, ¿no? Sí, igual te veo emocionado, moqueando, ¿no? No, eso es por cómo estoy en el estado de salud en el que estoy. Así, pero las velas, digo. Lo que hablamos con Manetti de los chicos con sus celulares, encontró un justificativo. Yo quisiera que me encuentres un justificativo a esto. ¿Yo? Sí, yo no soy psicólogo. Mirá cómo lo tengo. A ver. A esto, novedades. ¿Novedades? ¿Qué? ¿Novedades tecnológicas? Novedades de todo tipo, que uno se va involucrando por la novedad misma y no... Redondeame. Tirame una novedad, decime qué, de qué no me querés hablar. No me falta mucho para redondearte, te tengo que estirar un poquito bueno, del pecho, ¿no? Redondeame, decime qué cosas. Dame partos un en la casa. Pero eso es moderno, es de country. El parto en la casa es moderno, está de moda, es el último grito de la moda del parto. Sí, porque, pero en realidad creo que lo usan más las personas, qué sé yo, con un poder adquisitivo que se quieren acercar. Viste que esas personas quieren ir a comer al campo, ponerle, y de repente van a comer a la General Paz y Panamericana, pero hay pasto, y le hacen todas cosas como de campo, le achuran ya, una vaca. Pero va con la bombacha. Sí, con ella va de poncho como Mercedes Sosa. Sí, sí, sí. A lo mejor se llevan el coso ese de mate que es medio de cuero marrón con el equipo de mate. Es como que me parece que el parto en casa está relacionado con eso, como un extracto social que quiere volver, no sé, a como parían los indios, no sé qué, mira, ¿dónde carajo quieren ir? Te dan una explicación, pero larguísima. ¿Por qué el parto en la casa? Y llegás... Sí, yo lo tuve en casa, te dice. No, yo lo tuve en casa. Mercé. Ah, mira no, vos. Sí. Y vos decís que bueno, loco, te ahorraste unos cuantos mangos del partero. ¿Cómo? Pero nació de improviso, nació en tu casa. Se le cayó. Fue al baño y se le cayó. Se le cayó. Eso es otro parto en casa, es un accidente. Es otro tipo de parto en la casa. ¿Eh? Fue al baño y casi lo hace en el inodoro. Eso es más un accidente, más el que algo pautado. El parto en la casa programado, sí. Vos preguntás y vos decís, sí, loco, y te ahorraste unos cuantos mangos, buenísimo. Porque ¿pero metés... qué? ¿Y tiempo no, aparte? No, me salió $1,500. Claro. Solo el preliminar, te claro, dice. Claro, es como cuando te ponen un asador, ¿viste? Que van y le cobran $70 la tira de asado, pero es el campo. Pero es el campo, es lo mismo. Pero escúchame, ¿cómo te van a cobrar por estar en tu casa? Claro, yo... Y encima el médico viene con la partera, con dos tipos más que no se dedican a eso. Que vienen a vaciar la heladera. Sí. Porque si hay algo que vos tenés cuando está tu mujer embarazada, vos de tenés todo, llena la heladera. Y aparte si vivís en, por ejemplo... No, yo a Merce, poner a las 2 de la mañana, yo ya le compré todo. Yo le compré todo. Por ejemplo, si quiere frambuesa, yo tengo frambuesa. Y después cuando viene el partero con esa banda de delincuentes que son los que acompañan, porque el tipo le dice, che, vos sabés que tengo... Es como, ¿viste? Como el pintor. Sí. Que agarra y se lleva a 2 o 3 amigos del barrio y dice, vení a darme una mano que vamos a pintar la casa de Luciana Salazar. Sí. Para verla. Entonces esto es lo mismo. Y dice, para bajarle los tintos que tengan. Todo. Agárrate, vacían. El partero viene con el de la ambulancia que maneja, que trae un amigo, que porque aparte te buscás siempre uno que morfe y chupe, mucho. Y que además esos tipos, como siempre están fuera de horario, sí. Siempre tienen hambre. Siempre. Claro, porque tienen cambiado los horarios, porque sí. A veces que hacen 24 horas. 5 de la tarde te preparan un pollo a la cacerola que te había quedado, vos lo estabas frizando para el día cuando vuelvas, o cuando no sepas qué hacer, no, estabas guardando. Por ahí, viste, vos tenés, porque el tipo en la casa, el que tiene parto en casa, tiene el freezer lleno. Siempre ¿qué mierda tenés que tener el parto en tu casa? Salvo que se te caiga, como claro, decíamos recién. Eso es otra cosa. El parto en casa por accidente es otra cosa. Porque ahí ya lo cortás con la tijerita escolar le sí. cortás el cordón umbilical con la, o sea, es todo imprevisto. Y ahí te das cuenta que la tijerita china que vos usabas antes sí. ya no te anda más, la tenés oxidada, no sí. te abren las patitas. Claro, porque y también llega un momento que cuando vos empezás a cortar el cordón umbilical y ves que no corta, y le pegás un tironazo. Mordiscón. No, lo ponés bien tirante, viste, mordiscón. Para cortar un cinturón que lo ponés bien tirante. Con el encendedor. No te corta. Le das con el encendedor. Le quemás el cordón. ¿Sabés qué? También lo que me parece que te dilatan mucho el parto, porque quieren hacer, por ejemplo, desayuno, almuerzo, merienda, y por ahí te pegan una cena 8:30. Porque el de la ambulancia es muy fumador, es muy fumanchero. Sí. El que maneja ambulancia para mí siempre va en otro ritmo. En otro estado. Sí, para mí sí, porque no puedes manejar una ambulancia con ese ruido y que no te moleste. Porque aparte lo ves contento, parece por ahí atrás te lleva uno con un caro pargo que respi. Y el tipo va como siempre, porque en realidad le gusta la velocidad, le gustan los karting. No es que él maneja ambulancia por un servicio. Lo maneja porque le gusta, porque sabe que se abren todo y pasa, y te mete un contramano, se te sube a la vereda, el drogadicto. ¿Me entendés? Sí, son terribles. Lo de la ambulancia sí. son terribles. Y siempre, además, siempre, si vos querés subir porque tenés algún problema, sí. te tienen que hacer lugar atrás de la ambulancia porque siempre la tienen ocupado con un montón de cosas. Sí, llevan muchos tubos en la ambulancia. Mucha mina. Sí, también lo que veo siempre mucha como que mina, se van sonriendo con la doctora. Siempre tiene un futón atrás. ¿Para qué carajo tenés que tener un futón atrás de la ambulancia? Poma, ¿eh? Poma la doctora. Algo haces arriba de la ambulancia. Yo te digo, ambulancia. Si tuviera mujer doctora, nunca en ambulancia. Prefiero que se la empomen en el hospital, pero no en ambulancia. ¿Vos si tuvieses mujer doctora, la sí. dejarías usar tangas? No. No. Porque la tanga se le nota a la mujer doctora, siempre se le nota. ¿Por qué las doctoras nunca tienen frío? ¿Viste que las doctoras son de andar con el ambo de doctora? Y por ejemplo en invierno. ¿Por porque son más resistentes al dolor. Son encima de mujeres son doctoras. Más todavía, claro, sabe son más. Son más sí. resistentes al dolor. Yo pensé que era porque tenían calefacción en la ambulancia, porque tenían buena calefacción pero en no, la ambulancia. No, pero es porque pero son calentonas y siempre están franeleando, por eso. Siempre la doctora que... la ambulancia va en el medio, ¿viste que va? Porque viste que la ventanilla es para el hombre. Siempre le hacen, viste que cuando van a subir tres personas a un auto, por ejemplo, y es mujer una, la mandan al medio. Es como que la mujer no tiene ventanilla, es una cuestión social, hasta creo cultural y machista esa. ¿Vos decís? Que van al medio, sí, y los dos le van haciendo chiste. El que conduce le dice cualquier cosa porque antes se dice un churro, y el que hace el de la punta, que va en la ventanilla. Y entre bomberos se pisan la manguera, no como se la dice pisa, el no se la pisa. La cubren, la cubren. La cubren, la cubren. No busca la fiesta. ¿Existe la infidelidad en los bomberos? Sí. Entonces se pisa. ¿Existe otra cosa que tiene que ver con el parto en el agua? Sí. Eso también, eso es como el campo. Eso ¿qué querés, que tu hijo sea bañero? ¿Qué mierda querés hacer que te el nene en el agua? No, y aparte que lo peor Aquaman, de todo... Aquaman, te va a salir con las antiparras, con claro. membrana. Pensá que va a estar preparado para cuando se inunda el mundo, ¿no? Claro. El hombre de la Atlántida, ¿qué querés que sea el hombre de la Atlántida? Claro, ¿qué querés que labure en Baywatch? Kevin Costner. ¿Qué querés que labure en Baywatch? Con un Kevin Costner. ¿Qué querés? No, ¿sabés por qué se hace para mí eso? ¿Por qué? Porque viste que al lo que viven hay un sector así social que no le gustan los ruidos. Por ejemplo, tienen la chica que le cuida a los pibes, si está enfermo, si llora, todo eso, que lo agarre la piba, la criada. Que siempre es de un color más oscurito que los pibes, sí. porque vos te das cuenta en la calle cuando van caminando. Uno lo busca tostadito. Lo busca. Y si es por ahí de un país limítrofe, mejor. Sí, pero porque hay que darle trabajo a la hermandad. Sí, porque somos te la presto. Sí, es verdad lo que dice. No, tengo una empleada. Se prestan las empleadas. Como si, qué loco. Pero inmediatamente agarra y te dice, no, porque la Villa 31 hay que prender la fuego y bombardearla. Te quedás sin empleada, boluda, porque todo lo que viven ahí son lo que a vos te hacen de comer. Totalmente. Te cuidan los chicos y te lavan la ropa, ¿me entendés? Entonces no quemes la Villa 31. Cuidala, porque eso te va a proveer de empleados. Y una de las cosas que también he notado... Pero mantenela sí. así como está. Porque sí. si no, si mejora, no vas a tener empleados tampoco. Sí, pero también tienen esa cosa de como que parece que son generosos. Entonces, por ejemplo, a Garry para Navidad le manda unas medias para los chicos. La puta que te parió. O Ananá Fish. Medias... ¿Quién carajo se toma la Ananá Fish? No, nadie y aparte toma le dan el del fish. Año pasado. Que no, está vencido, que tiene como una pulpa... Que se ve que parecen como gusanos, ya no es ni pulpa. Tirá el champán. Sí. Tirá no, el champán. No. ¿Qué le voy a dar champán? Dale un Yandón para fin de año. Después agarra, por ejemplo, y va. Se compra todo en algún hipermercado. No te voy a decir la marca porque no tenemos auspicio. Chemea. Y después se va al chino y le compra el pan dulce, ese chiquito, sin nada adentro, con una sidra, viste, una rama caída. Y es generoso porque agarra y dice, no, yo a mi empleada le di para las fiestas, le di una caja de sidra. Y 4 pan dulce sin avellana, porque la avellana les cae mal, porque son indigentes, indigentes le hace mal. Y después se tira pedo en casa y no reconoce, no reconoce una avellana de una nuez. Sí, o de una bolita, o de una canica, o una canica. El otro día la boluda se comió, se comió una canica con un bizcochuelo. Había un bizcochuelo y le cayó una canica arriba y se lo comió la boluda. Bueno, listo. ¿Y vos decís que el parto en el agua lo tienen todo? No, no lo tienen todos. ¿Cómo que no? No, lo tienen. Para mí son cosas que lo tienen como un sector. Como, como que quieren volver como a las raíces, quieren ser como los quechua. Pero esas cosas como que nos quieren involucrar a todos con todo eso. ¿Qué tiene que ver con los quechua? Se fue Vanetti. Se fue Vanetti, sí, sí, ya se fue. Pero ni nos saludó. Después tenés la otra que es la comida. Está caliente para mí. Sí, pero se quedó, no, se quedó pero hablando. Pero me hace calentar a los columnistas. No le tenés que hablar fuera del aire, ¿me entendés? Se quedó hablando con nosotros acá en el aire. ¿Cómo se fue? Hasta esperó hasta último momento. Igual nos debería escuchar. Un saludo grande, Vanetti, gracias. Después por, tenés por, la otra siempre. Cosa que es la dieta macrobiótica. Sí, ¿qué es eso? Te juntan pasto de tu jardín. Sí, y te hacen una hamburguesa. La ligustrina. Y te hacen una hamburguesa. O sea, es ligustrina, pasto, sí. más yuyo y cardo. Y sí. Eso te lo cobran 25 mangos. Sí. Si te lo ponen en un plato cuadrado, ¿no? Porque tiene que ser un plato cuadrado, te lo cobran 25 mangos. Y te ponen al costado, te ponen una hoja, ponele de laurel. Sí, después le ponen otros nombres. Sí. A tu cardo le ponen lupulus. Claro, y te lo venden en Palermo Soho. Rúculu. Ponele. En Palermo Soho. Rúcula. ¿Sabes por qué es eso para mí? Porque viste que hay como la rúcula, sociales. Cuando yo era chico, la rúcula no se comía. Era lo que tirabas para abajo, lo de que descartaba, porque la rúcula era venenosa cuando éramos chicos. Yo he visto gente abriendo, viste las bolsas de las máquinas de cortar pasto. He visto gente sacando de ahí haciendo una ensalada. Hoy la gente está loca, se come cualquier cosa. Se come un cactus. Hay cactus alucinógenos, por ejemplo. Que hay gente que lo consume, se hace. No, pero eso es el cardón. ¿Es bueno eso? No, cardón. Eso es el cardón. Bueno, pero ¿sabes qué? Estaba pensando también que muchas veces... Probá. Es como que... Toma. Sí, yo tengo té frío. ¿Tenés en casa? ¿Es frío? Ah, sí. ¿Sabes qué veo? Que, por ejemplo, en un momento la soja era como un alimento que lo comían las altas, Amalita Fortabate lo comía. Cuando empezó a ser popular la soja, busquemos otra cosa. Y se la damos a los chinos. Comemos microbiótico ahora. Entonces, bueno, ahora comen pasto, rúcula, toda esa boludez. Cuando eso se hace popular, ahora vamos a la comida ortomolecular. ¿Qué carajo es que te hacen una sonda por no ahí? No es ortomolecular. A vos se te mezclan todas las cosas. Se te mezcla Moria Kazán con la comida... ¿La comida ortomolecular? No, es molecular nada más. ¿Y orto qué es? No, no sé, es el palabra de la vieja esta boluda que no sabe qué carajo hacer ya con la vida. Que... Es una comida. Pero no te pasa, por ejemplo, que en su momento fue el celular. ¿El celular qué hizo? Era, te digo más, las drogas. Por ejemplo, la cocaína. Ojo con lo que la cocaína era. Ojo, te lo pido, por favor. Sí, ojo. Igual te tapo acá, a vos no te hablo. La cocaína por era. Favor. La cocaína era una droga que era de las altas esferas sociales. Sí, es verdad. Cuando empezó a ser popular, ¿qué hicieron? Se empezaron a comer travesti. Cuando el popular se empieza a comer travesti, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Hagamos un swinger. Cuando el popular va al swinger, ¿qué hacen? No sé, me perdí ya. Y me quedé con el travesti. Buscá. Pero siempre ellos están apostando a más porque quieren ser diferentes. Diferentes, ¿quién claro. Era Mau Mau? Entonces estamos hablando de que la alta sociedad no sabe en qué carajo gastar la plata. Sí. Después tira la plata por todos lados y nosotros vamos recogiendo los residuos de esa alta sociedad. Sí. Y cada vez que lo hacemos, lo estamos haciendo mal. Buscame, por favor, Mariano, buscame alta residuos. Sociedad de... Vamos a terminar con ese tema, es un tema precioso para cantar. Me parece que no ya no lo canta la alta sociedad. No. Pero al mismo tiempo también le metimos... ¿Qué no. le metimos? Le metimos un alcide. Le metimos la cumbia dentro de los country. Sí. Le metimos la cumbia dentro de los country. ¿Y qué sí. hace el cumbiero? Se hace? Siente mal. ¿Se siente? Se siente mal. ¿Por qué? Porque primero se sentía Pablo bien. Pablo Lescano, te digo. Y no sé. ¿Cómo se siente? No ahora sé, te voy a hacer una pregunta que esta me la tenés que contestar con a mí total no me da. Sinceridad. Amalita Fortabat cantando, en los pasillos de la villa se comenta. Amalita Fortabat, ¿entró alguna villa alguna vez? No, ni conoce. Ni conoce, ni de arriba la villa. Bueno, pero yo canto New York, New York y nunca fui a New York. Bueno, pero yo también hay muchas veces que canto arriba la mano de todo lo negro y yo no soy negro. Y levanto las manos. Pero ¿sabes que también una de las cosas que te voy a decir que te va a gustar lo que te voy a decir? Y contéstamelo sinceramente. ¿Vos no tenías así como un desafío de ir a buscarse a esa cheta, a esa concheta? Que al mismo tiempo ella tenía ese desafío de encontrarse con ese pibe de barrio que por ahí tenía otros códigos, otra forma de acercarse a la mujer. Yo muchas veces veo en Capital, en pleno centro, que el hombre del lugar no mira a la mujer, no la piropea. Y a la mujer por ahí le gusta que pase un colectivero y le diga, por ejemplo, no sé, un piropo agradable, ¿no? Sí, son muy largas igual tus preguntas. Lo que voy es que ese contraste social, del lado de las personas que no tienen el acceso, tratan de buscarlo. Como cantaba en lo sexual, Rodrigo, por ejemplo. Como cantaba Rodrigo. Fue lo mejor del amor. No, ella que, multimillonaria. Esa es. Y del más alto nivel. Y ahí diste con la tecla. Terminó. ¿Vos no buscabas encontrarte con esas y personas? Y yo buscaba una mina populacha, una negrita, algo. Claro, porque vos son vos. Claro, yo vengo de la alta sociedad, de las altas esferas. Vos comías, ¿cómo era? Caviar. Rúcula. No, comías rúcula de chico. No, antes no, de chico. Microbiótica. Ortomolecular. Ortobiótica. Ortobiótica, ortosojera. Sí. Vos, por ejemplo, ¿cuál fue la comida que comiste que no creías que era acorde a vos? ¿Viste? Asado. No. Estamos asado, hablando de otro. Asado. O sea, no te voy a decir caviar. Ese tipo no, de cosas. Caviar sushi. Comía todos sushi. Los días. Sushi comías. ¿Desayunabas? ¿Vos sos cuna de oro? No sé si de oro, pero nací con una buena cuna, gracias a Dios. ¿Tenés un buen pasar? ¿Viste la casa cuna? Sí. Bueno, fue mi casa durante época. Fuiste dejado. Fuiste abandonado. Sí, ¿vos sos ese que dicen a este se le quemó el Moisés? Yo tenía una cuna de tres pisos, para que te imagines un poco. Sí. Igual a mí lo de la cuna me da como a la cucha del cachorro, ¿viste? La cucha del perrito que ahora te hacen. Sí. ¿Viste te lleva que, a un lado, ¿viste que tienen esa cunita que es como de cachorrito? Para mí la cuna es como eso. O el Moisés. Recién cuando naciste te dan un Moisés. 22, 23, vamos en un tema en minutos nomás. Tenemos el invitado que está acá esperando. No tan distintos, pongámosle alegría, va a sonar Sumo, entonces, no tan distinto, un reggae que hablaba en 1989 como si fuese el futuro, y el futuro ya pasó, sí, hace rato, decía el indio, decía otro pelado de la sí, época, ¿no? Pero que se veían. Se veían ya seguido, y que ¿sabés qué? Vive por acá el indio. ¿Por dónde? Me lo cruzo hace poco, vive en La Reja. Qué bueno. Tiene una casa en La Reja. Eso? Sí, es cierto. Ojo que la producción se está moviendo y... Estoy tirando el dato preciso. La producción preciso. Se está moviendo y en cualquier momento podemos sí. tenerlo acá en vivo. Tuvimos un cruce con gente conocida la vez pasada que pedimos el acercamiento y algo vamos a tener. Algo sí. vamos a tener para la Copa Derramada con el Indio Solari, ex cantante de los Redonditos de Ricota. Qué bueno. Y si no viene el Indio Solari, va a venir el Indio Bazambera, que también es un referente para nosotros de la música. ¿No lo conocés vos? Es el 9 del Almirante Brown.

Porque como pasta, porque ¿qué como día pizza. ¿Qué días que salen ustedes? ¿Eh? ¿Qué? Me dice la gente. Sí, ¿qué días que salen ustedes? No lo pude escuchar el lunes. No te, vamos el lunes, pelotudo. Te juro que te voy a escuchar. Te sí. voy a, la próxima te escucho. Y así sí, vienen amenazando. No, lo que pasa es que yo me levanto temprano, meses, te dice. Un montón de gente. Sí, yo no te digo que me escuché antes de salir a laburar. Escuchame a la noche. ¿Y de qué es el programa de ustedes? Sí, sí. No, estuvo bueno el programa el otro día. Lo único que cuando hablaron los chicos eso del parto. No, parto, es el programa anterior. El programa anterior, qué lindo programa, pateando lindo en el también. Aire, sí. Que está antes que nosotros. Nosotros vamos los jueves 21 a 23. Acláraselo. Sí, a toda la gente que está escuchando por primera vez y no sabe de qué es el programa, le podemos pasar el teléfono de otros oyentes que ya nos escuchan desde hace más. Y o de gente de Pateando en el Aire, que por ahí también le puede explicar de qué es. ¿De qué es el nuestro? El de ellos también. También. Che, déjame, me llegan mensajes. Dale, mensajes que llegaron, eso era. Le mandan un saludo a Ale y a Aldana, que van a ser papá mañana. Me mandan mensajes sí. recordatorios hablando sobre el tema del parto en casa, ¿no? El parto en casa, pero no, van a ser papás afuera. Y me parece que no escuchan el programa. No, son pero otros. Le mandan saludos. Son otros los que tienen interferencia al programa, porque se ve que nosotros despertamos conciencia social. Sí, y nos interfieren. Y nos interfieren. Sí, el otro día me llegó una comunicación, me llamaron y me colgaron. El sistema, Edenor. Sí, me llamaron y me colgaron. Edenor. Me llamaron y me colgaron, me llamaron y me colgaron cuatro veces. Me sentí intimidado. Todos pero eso no me va a frenar mi denuncia, no me va a frenar mi. Ahí te llaman. Ahí te llaman porque mirá, te escuchan. Están escuchando. Escuchan, viste que recibieron el llamado. No hay internet, ¿sabes por qué? Porque preguntan. Y ¿sabes debe por qué? Ser por eso mismo. Se acaba de cortar la página de internet. ¿Qué pasó? Así que la gente de internet no atrás. Está escuchando lo que yo estoy diciendo ahora. Así que todos los que están escuchando por internet son. Decirle boludeces. Bueno, como que siempre. También me llegan mensajes. Nos felicitan por el programa. Dicen que está muy entretenido. Y que prontamente van a estar enviándonos más mensajes, me dice Laura de Villa Devoto. Igual me gustaría que me mandes un mensaje de que te mejores, algo así, pero ¿para qué? La verdad que todos se ocupan de Romina Yan y de mí nada. Y de Tony Curtis. Y de Tony ya Curtis. Olvidémonos de ellos, ya no sí, necesitan ya ayuda. ¿Qué hay de los que estamos vivos? El otro día vi un sistema que te enseñan a supervivir, ¿viste? Cuando decime, te agarra, por ejemplo, un cardio respiratorio. Si no salís por la tele no sos nadie. Nadie sos. Y ojo que hay mucha gente que todos los días sufre algún tipo de indisposición y sin embargo no son noticias. Y bueno, somos la voz de ellos. Johnny. Pero desde acá le vamos a mandar un abrazo grande a todos los que han sufrido algún problema en los últimos 20 años. Porque nadie se acuerda de ustedes, nosotros no nos acordamos de ustedes tampoco, no nos acordamos de nosotros mismos. Yo no me acuerdo qué día cumplo años. Y eso es un problema que quería hablar con Vanetti, pero se fue. Pero ya se fue. Sí. Igual quería hablar con el psicólogo. Bueno, tenemos más tema. Viene nuestro invitado ya. Viene. ¿Viene? Sí. ¿Viene el invitado? Sí. ¿Cómo lo presento, no? Tenemos una canción, cualquier cosa, una canción, señor Mariano Thompson, para presentar a nuestro invitado del día de la fecha. El típico argentino me dijeron que venía por ahí, pero es más allá de un típico argentino, es alguien que ha viajado por el mundo enseñando estas prácticas que tienen que ver con cualidades que nos unen. Y que nos hacen que en el mundo nos reconozcan, que sepan quiénes escuché somos. Escuchá qué linda canción. ¡Hey! Eso, ahí está con nosotros entonces. Un invitado que no podemos decir el nombre, vamos a tratar de proteger juntos, la identidad. Sí, proteger la identidad y juntos inventarle un apodo a este muchacho que nos viene a hablar de una característica muy típica de la política, muy típica del argentino, está muy identificado el argentino, que tiene que ver con el chanta. El chanta. El chanta. Chanta Puffy. ¡Qué chanta que sos! Farabute, el farabute. Ah, el farabute. Bueno, y ahí está ya nuestro invitado, dispuesto a hacer que sea el micrófono, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo mi nombre le va? Es Roberto. En realidad. Dijimos que no íbamos a decir el nombre no, de no, usted. No, no, es mi apodo. Es apócrifo. Es apócrifo. Como mi vida. Como mi vida es apócrifa. Bien, ¿qué tiene para contarnos del chanta? Vamos a meternos. ¿Por qué el chanta es importante? ¿Cómo reconocemos un chanta? ¿Qué es un chanta? Primero quisiera decirle, Johnny, a usted y a toda su vasta audiencia, que es un honor para mí. Es uno de los programas que más escucho y uno de los programas que más me gusta. Y que seguramente va a quedar a lo largo de la historia de la radiofonía. Y por eso es un programa que a mí me hace identificar. De verdad me lo está diciendo. No sé, tómelo como quiera. Usted sabe de quién viene. Usted sabe que yo jamás le mentiría, que jamás le diría a usted algo que no fuera real. Este sentimiento que me une a usted y a todos los oyentes, señor. Bien, me parece Johnny, que ya arrancamos con cosas típicas de un chanta. Definamos al chanta. A primero ver. Quiero contarles que en realidad yo soy un chanta arrepentido, un chanta que ha transformado su vida y que hoy se encuentra del lado del bien y del lado del mal, ¿por qué no? Pero sabiendo cuáles son sus virtudes y cuáles son sus... Sí, valga, aclaremos a la audiencia que es un chanta arrepentido y que vienen a contarnos los secretos del chanta para que todos reconozcamos a los chantas en la verdulería, en el supermercado, en el colectivo, en la puerta de su casa, en su familia, en su seno familiar. Qué lindo meter la palabra seno. La palabra seno, Johnny, es una palabra de chanta, así que le pediría que adecuadamente no la utilice para que no caiga en ese... rol que no le corresponde, porque la persona que se ufana de ser chanta, porque el chanta se ufana de serlo, es una persona que presume de tener algo, como por ejemplo una capacidad que en realidad no posee, o un poder que en realidad no tiene. Eso básicamente es un chanta. Un chanta es alguien que dice tener algo que no es lo que tiene. Sí, por ejemplo, le puedo dar cosas que el chanta utiliza cotidianamente. Reconozcamos entonces, está muy bien, Roberto, el chanta arrepentido. Decime Robert, Johnny, porque Robert. Tengo un afecto y un aprecio enorme hacia vos y hacia tu vasta audiencia. Yes. Al señor operador también, que es una persona de honor, que intachable. Para mí cumple todos los requisitos para poder ser mi yerno. Intachable. ¿Está solucionada la conexión a internet? Perfecto. Preguntan. No está solucionada. Tenemos un problema, así que podrán descargarse el programa más adelante. Te puedo dar, Johnny, algunos tips, algunos ítems para que las personas puedan reconocer cuando un chanta se acerca a su vida, cuando se acerca a lo mejor a algún pariente, a alguna hija, y quiere sacar provecho de esa situación. Por ejemplo, uno reconoce al chanta que continuamente quiere coimear a la gente de tránsito. Típico de un chanta que se acerca. Sí. Estábamos hablando antes de la negociación con el licenciado Vanetti. Se hace pasar, por ejemplo, en lugares como que tiene privilegios que en realidad no los tiene, pero él ostenta privilegios que en realidad no los tiene. Yo tengo que pasar. Anda a ver a Roldán de parte mía. Y cuando vas a ver a Roldán lo echaron hace 6 meses. El chanta tiene mucho nombre, tiene encima, contacto, ¿no? Te tira 20 nombres. Anda a ver a Roldán, que trabajaba con Frefucio. Sí. Te tira 20. Prepucio es un buen apellido. Después no te acordás ni a quién tenés que ir a ver. Anotemos a Prepucio como un buen apellido. Jorge Prepucio es un buen apellido. Por ejemplo, el chanta tiene como característica que se jubila antes de tiempo. No tiene la edad necesaria para jubilarse, sin embargo el tipo hace los trámites, tiene la tramoya, tiene la forma de acercarse a esa jubilación y cobrar esa jubilación. Por ejemplo, el chanta también es el típico ñoqui, el ñoqui que trabaja. El ñoqui es un chanta. El ñoqui es chanta. El ñoqui es un chanta. Sí. Roba cosas de hoteles, de restaurantes también el chanta. Es una persona que está todo el tiempo lucubrando, viendo. Elucubrando. Inocuo. Es una persona inocua. Inhóspita. Cambia, por ejemplo, las etiquetas de los precios en el supermercado. El chanta es el chanta, perdón. Sí. Acá estamos hablando de un estafador. Una cosa es chanta y otra cosa es el estafador. Estamos hablando del chanta, el gracioso, el que cae simpático en el barrio, el que la viejita de la cuadra dice, el hijo de la Dora. Es un chanta. Sí, es chanta, pero es simpático. No estamos hablando de una persona que uno puede llegar a agredir físicamente, porque no termina de definir la otra persona si en realidad es simpático o bien, te garca, ¿no? Me parece que dentro de todas las cosas que está describiendo, todos tenemos un poco de chanta dentro nuestro, ¿no? Sí, creo que todos. Creo creo que todos nos vemos identificados. Pero y el también el Chanta sí está tratando de cambiar la voz para que no lo reconozcan, por supuesto, porque por una cuestión familiar. Sí, Johnny, entidad, también tiene que ver con la distorsión que está poniendo nuestro operador Mariano Thompson en estos momentos para que no lo reconozcan, porque es Roberto un Chanta arrepentido. Y me gustaría que no me tomen las cámaras, me gustaría estar de espalda para que no me reconozcan. No entiendo muchas veces cuando esas personas que presenciaron algún crimen o fueron víctimas de robo se ponen de costado y se le ve de costado la nariz, los ojos y el pelo. ¿Cómo no lo va a reconocer el ladrón? Si se ve. El arrepentido se ve por él, televisión. El arrepentido. El mosaico ese. Sí, sí. Ese mosaico que en un momento descubre. Es él, boludo. Sabe que es él. Le voy a dar algunos ítems, Johnny, que puede llegar a interpretar. Está hablando de un pueblo de 100 habitantes. Sí. Sabe, el único que tiene permanente es él. Es ese. O de la cuadra, por el agarre, te dicen, lo robaron en Álvarez Jonte al 1000. Y tiene rulo como una oveja. Te vas un día a la esquina y esperás que salga todo el mundo a trabajar. Y vas a descubrir quién es el que hablaba sobre el supuesto robo y que descubrió a esos delincuentes. Bien, tenemos más cosas del Chanta para descubrir. Un Chanta... Te doy ítem. A ver, un ítem. Palabras que el Chanta te puede decir o frases que uno debe interpretar. Y este es el consejo que le damos desde nuestra asociación, que es para defendernos de todas esas personas, Johnny, esos chantas, sí, que pululan. Bájale un poco el mosaico de voz. Bájale un poco el mosaico. Por ejemplo, si te dice, tengo un negocio genial, en realidad, ¿sabes qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir el chanta? Voy a estafarte. Ah, el chanta es. Te voy a estafar. Cuando directo te dicen, tengo un negocio genial, te voy a estafar. Y te lo dice en un tono especial, el tengo un negocio genial. Confía en mí, soy una tumba. Y en realidad te está diciendo, se lo dirá todo el mundo, Johnny. Eso es lo que dice el Chanta. Pero no tenemos más cosas cotidianas del Chanta, ¿verdad? Esto solo lo puedo hacer por vos. Por lo amigo que somos, te está diciendo el Chanta. Y en realidad te está diciendo, bien, en realidad, me parece que nadie me dio ni cinco. Usted, de más que un Chanta arrepentido, bola, directamente es un Chanta. Te voy a buscar al Tuntún. Te voy a buscar al Tuntún. Sí, búsqueme al Tuntún, búsqueme al Tuntún, a la persona que lo trajo acá. Sí. Al Chanta de producción que trajo a usted. El Chanta que hace dieta, te puedo decir, Johnny. El Chanta que hace dieta te dice. Toda persona que hace dieta es un Chanta. No sé por qué no bajo de peso. No como nada, dice. Como este poquito y termino. Siempre te está engañando, dice. Asimilo sí, mal, dice. Sé, ¿no?, que engorda, pero desde ayer que no pruebo nada, te dice, mientras tiene manchada la remera con un pedazo de dulce de leche que le cayó de algún helado. Y mayonesa fresca. O también te dice, esto engorda, pero si lo comes con ananá, adelgazás un montón. ¿Qué mierda? Te comes... Postre helado, no, gigante. Te comes un flan con dulce de leche y crema, pero le pone rodaja de ananá. Esos son detalles del Chanta que hay, quiere mucho hacer Chanta dieta. Entonces hay muchísimas... Es que yo hago dieta. Yo hago la dieta disociada, ¿viste? Tenés que saber combinar. Y se está comiendo, por ejemplo, se clava una pata de lechón y al lado tiene una rúcula. Pero combina. El lechón es marroncito, la rúcula verde, sí, combinás. Ahí sí, estás combinando. Ponele, agarra, ¿viste? Ponele, y pesa 100 kilos y te dice, no. Ay, ¿qué? Lo que pasa es que yo tengo los huesos pesados, te dice. Miente todo el tiempo, Johnny, miente todo el tiempo. Bien, mi 20... problema es de tiroides, te dice, por de ejemplo. De tiroides, le dice. El Chanta tiene muchísimas cosas. No, lo que pasa es que tengo el intestino perezoso, te dice. Porque ¿puede no ser que el Chanta nunca reconozca el estado donde está? Si ustedes me permiten, y si vemos que esto es un programa que puede llegar a servirle a tus oyentes. ¿Cómo Johnny, le va que, cambiando la voz? Que amablemente. Para que no le reconozca que amablemente, ningún tono. Que amablemente yo he venido a este lugar con todo el cariño que ustedes me tienen y que yo les tengo. Volveré en otra ocasión para poder compartir con ustedes todas mis vivencias y todos mis secretos. Bien. Adiós, Roberto. ¿Sabe qué película? Qué? Usted es un Chanta porque el operador no le está tocando ningún efecto. Y sin embargo usted está tratando de que no le reconozca la voz. Usted es un gran Chanta y la verdad que estamos orgullosos de eso. Gracias. César, ¿sos vos? Vamos, hay un poquito de música y ya vamos con el último bloque. Tenemos muchísimo programa que nos va quedando en el tintero para la semana que viene o para ahora. En un ratito te seguimos haciendo compañía durante 15 minutos más. música y vamos pisando con los mensajes que nos han ido llegando. Me llegan mensajes, ¿eh? Mirá qué voz que tengo, una voz de chanta. Jeje, dice, pónganle Prometeo. ¿Qué es Prometeo? Prometeo al chanta. Al chanta, sí. Qué lindo. Abrazo, Javier nos manda. Javier, Prometeo al chanta. Prometeo. Prometeo, como que te voy a prometer. Prometeo era un dios griego, creo. Miércoles, que te metí cultura general en el medio. Ahora me voy enojado. Poquito de música y ya volvemos. Chiquitito, ¿no? 13 minutos. Y lo quiere poner la máscara. Y sí, lo llevan desde el apellido. Lo llevan desde con la correa. Para hacer negocios lo mejor es tener un socio amigo como yo de fierro. Lo que se dice buena gente. Qué alegría, bueno entonces. Como jamás que caminé. Déjalo en mi mano, te lo digo porque de esto sé. Quédate tranquilo, todo va a andar bien. Que te tengo todo listo a derecho y al revés. Sé muy bien que este asuntito es de vida o de muerte. Todo lo que tengo que hacer, vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quédate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quédate tranquilo, que vamos a estar acá siempre para acompañarte. Últimos 11 minutos del programa del día, jueves 30 de septiembre, último día de septiembre. Ya mañana pueden decir, estamos en octubre, la. ¿Existe alguna posibilidad de que en la semana podamos poner otro jueves que las autoridades de la radio no sepan y que nosotros vengamos como si fuera jueves? Claro, vamos a poner un jueves, un miércoles, por ejemplo. Que sea jueves. ¿Cuándo? Claro, y decirle que sea jueves. El miércoles. O un miércoles tras noche, que ya es jueves. Sí. ¿Que vos estás acostumbrado a decir eso? ¿Qué cosa? O sea, cuando ya es de madrugada, ¿decís qué día es hoy? No. ¿Y el día sí es el día siguiente o decís el día anterior de madrugada? No, y por ejemplo, cuando te llega el mediodía, ¿cuándo decís, hasta qué hora decís buen día? Tiene que ver a la hora que almorzaste. Yo si almorzaste, digo buen día hasta que se va el sol. ¿Hasta qué hora? Hasta que se va el sol. O sea, no importa que el buen día sea la mañana. No, para mí es buen día y buenas noches y nada más. No me cortés con buenas tardes, buen mediodía. No, buen fin de semana. Buen amanecer. Buen fin de semana. Buen crepúsculo. Sí. El crepúsculo es sexual para mí. Sí, puede ser. No, me suena así como una cosa sexual. No, no sabés anoche, no sabés el crepúsculo que tenía. Pero no por una cuestión de anal, ¿eh? El crepúsculo, no sé, me suena como algo que la mujer tiene así como algo escondido. El crepúsculo de la mujer me suena como algo, no sé, un secreto. Si, no sé si me gustaría que me lo cuentes. Igual bueno, ya estamos en el último no estamos tramo hablando del programa tampoco de hoy. No te estoy diciendo morroides. Como último tema para el programa de hoy, la producción nos ha anotado... Cosas que te gustaría que vuelvan. Cosas que te gustarían que vuelvan. Igual me hubiera gustado que lo hubiéramos charlado antes, porque a lo mejor hay un montón de gente que hay cosas que le gustarían que vuelvan. Y bueno, pero por ahí, cosas que le gustaría que vuelvan, el programa para atrás, para tirarlo antes y que ellos puedan escribir. Pero bueno, son cosas que vamos a charlar entre nosotros y por ahí lo dejamos para el jueves que viene. Exactamente, también, ¿no? Porque muchas veces nos pasa de que cosas que hablamos... Lo postergamos. Son montañitas que uno va dejando en la casa, de ropa, de libritos, de tengo papelitos. Una de montaña está. Yo tengo un montón. Me arreglo una de montaña. Lo que no se repara... Se repite. Es una palabra que llevo casi grabada, que me he tatuado casi como Maradona se tatuó al Che en su pierna, yo tengo grabado... Bueno, cosas que nos gustaría que vuelvan. A mí me gustaría, por ejemplo, que no estoy encontrando y me estoy volviendo loco por encontrar, son esas naranjitas que venían, que eran como de plástico. Qué lindo, que jugabas a la pelota también. No. Ah, sí, también. La rellenabas de papel de diario y después jugabas. Le cortabas arriba el piquito, ¿llegaste a tomar eso vos? Naranjita se llamaba. Era naranjita, era de plástico y tenía un piquito alto, ¿no? Entonces vos le cortabas la puntita y te la tomabas. Ah, ¿volvió? ¿Volvió? Bueno, volvió, para mí sería algo un que... Un retro. Viste que, por ejemplo, ahora tener los juguitos esos de cartón con bombillita. Es más o menos, es una copia burda, sí. Se dice. Pero es una de las cosas que a mí me gustaría que vuelva, es eso. A mí me gustaría que vuelva mi papá alguna vez. ¿Pero qué? ¿Se fue de viaje? Se fue al kiosco a comprar cigarrillos. Nunca más. Ese es un típico chanta. El que dice voy a comprar cigarrillo y vuelvo es un típico chanta. Es una frase de chanta. Si estuviera Roberto Prometeo, como dice Javier, sería... ¿Sabés que hay un montón de cosas? Es el típico, porque tiene mucho apellido también. ¿También? Encima, sí, tiene mucho. Bueno, sí. Te tiene un tema que podría, bueno, podemos para otro, hablar para otro momento. O para Vanetti también. ¿Sabés que estaba pensando también otra de las cosas que me gustaría que vuelva? Que todos los piseros le pongan ese banquito que le ponían a la caja para que no se te pegue, ¿viste? La vez pasada me mandaron una pizza, sí, con el triangulito, sí, y los palitos, pero para abajo. ¿Cómo? Al revés me lo mandaron. Me lo mandaron al revés. Eso, te lo no juro. Entienden nada. Te juro que me mandaron. ¿Que te mandaron la pizza el banquito así, al revés? Al revés. Es el pisero del polimodal. Tiene razón lo que dice. Es el pisero sin experiencia. El pisero con experiencia te agarra las aceitunas y te tira. ¿Sabe a dónde está la porción? Te tira. Te ametralla con aceituna y te tira el banquito ese y te queda parado en el medio. Y la caja no te aplasta la mozzarella. La vez pasada me dijeron algo interesante, la pizza, que yo me estaba quejando de que no venía cortada. Sí. Y la pero pizza, la pedís cortada. No, la pizza, pero generalmente te la mandan cortada. No, ¿y sabes por qué no, no viene cortada? ¿Por qué? Para que no se vaya el queso por los, mentira, los costados. ¿Sabes que el queso se te va para una punta? Porque el boludo que te la trae, que te trae en esos cajones. Pero viene haciendo Willy, ¿qué querés? Ahí está. El delivery de pizza no tiene ni idea de lo que lleva. No un, le importa para, lo que el lleva. El delivery es un tema aparte que ya lo vamos a hablar y por ahí el próximo programa. Sí, pero... Es el delivery. Es cadete. Yo creo que es Redacción La Vaca, sí. Aprendimos en la primaria. El delivery va, sí, a ser nuestro próximo programa. Te lo propongo para el jueves que viene, vamos a hablar de los delivery. Sí. Porque el delivery para mí... No tiene idea, porque no es un profesional del delivery. Desde el que te atiende, el delivery, el que te toma el pedido, que nunca te toma lo que vos le pediste. Lo mando de vuelta. Yo. Siempre está haciendo otra cosa. Lo mando de vuelta. Nah, y vuelve con pollo. No, pero aparte, ¿sabés lo peor de todo? Que he conocido con muchos... Pollo, y pediste pizza. En muchos delivery que conozco, que es como el diariero. Por ahí tienen labio leporino, son gangoso, o no dicen la R. Entonces como que lo que te gritan de la puerta, ¿me entendés? No es lo que vos le pediste. Porque escribe como habla. Entonces vos, por ejemplo, agarré y le pedí 4 milanesas de pollo. Y él escribe 4. Y el que hace el pedido, de pollo te manda 4 empanadas. O sea, no, porque no, es como un médico, el delivery, sí, que es gangoso. Le escribe la receta de un médico. Y el tipo que cocina dice, mandale. Total es, va él. Que vaya y venga 20 veces, porque al gangoso no le importa ir 20 veces. Bueno, le gusta al gangoso andar en la calle, le gusta caminar solo, le gusta por ahí andar mirando. Es un tipo que es un bohemio, el gangoso. Cosas que me gustaría que vuelvan entonces es que todos salgamos de nuestra casa y vayamos a pedir la pizza o la comida o el helado al lugar. Y dejar el delivery. Esperá. Teléfono. Esperá, andá y te parás y te comes mientras en la barra te comes una porción, una empanadita. Lo que pasa es que también esos lugares perdieron esa cuestión del mostrador, porque hay veces que son locales muy chicos que simplemente lo que hacen es despachar de un horno. No son pizzerías, porque la pizzería tiene el espacio para que vos vayas, haga la cola, espere. Te dicen, no, el ticket se saca en la otra caja. Tienen dos cajas las pizzerías. Es que fagocitamos que no haya... ¿Cómo? Decímela de vuelta, porque la única forma que tiene de decírmela es con moco. ¿Qué hacemos? Fagocitamos que, sí, no haya un local a la calle. ¿Cómo? Un local a la calle. No hace falta un local a la calle. Ahora podemos pedir un delivery a cualquier lado. Por ahí es un departamento. Ponele. ¿Por qué necesitamos que sea una pizzería? Sí. Llama a cualquiera y pedirle que te dé una pizza. Claro. Escúchame, ¿estás despierto? ¿Me, sí, haces una pizza? Sí, ¿tenés pizza? Y ¿tenés pizza? Sí, tengo, pero la tengo que desfrizar. No importa, me la espero. Me la hacés y me la mandás. Espero. ¿Y cómo te la mando? No sé. Fíjate que están los pibes esos de la esquina que hacen que son bicivoladores, porque te la trae un bicivolador, el delivery. Qué lindo, le das laburo a los pibes eso, sí, además. ¿Sabés que también lo que nos pasa muchas veces? Que no nos importa el lugar cómo es, porque ni siquiera lo conocemos. Porque solamente tenés contacto telefónico o por un volante. O por internet, le mandás, por mail le mandás lo que querés. Mirá, mensaje de texto. Mirá, acá tenemos pizza. Que pide pizza por mensaje de texto. ¿Le pones los gustos? Mándamela una de Musa. Sí, ok, te sí. manda. ¿Cómo? A lo de Carozo. A lo de Carozo. Y aceituna sin Carozo pide. Ok, sí. Dice. Ok, manda el otro. Y te llama y ¿qué te dice? ¿Ya va? No sí, tenés te crédito. Ey, ¿pero no... te pone contento a vos esa relación? ¿No te gusta ir a la pizzería? A una cuadra lo tenés. En 15 voy, decile, en 15 voy para allá. Preparámela que en 10 minutos voy. Preparámela que, si ya tenés la confianza, preparámela en 15, ¿en cuánto está? En 20, en 15 voy, así hablamos un rato. Claro, charlamos de fútbol, lo cargas por un equipo. Porque el pizzero tiene tema para hablar. Y aparte te voy a decir una cosa, tiene mucho tema para hablar. Claro que sí, el pizzero aparte, en ese contacto que tenés personal, te comes una faina, te tira una faina dentro de la caja que no la pagaste. No la pagaste. Pero por teléfono, por mensaje de texto, te manda lo que le pediste, no te mete una faina. No, ¿qué es lo que le pediste? ¿Qué? Te manda lo que lo quiere. Lo que quiere, lo que le quedó, te manda. Lo sí. que tiene ganas. Y ahora te pone perdum, es lo que dandum, porque te abrevia todo. Te abrevia todo por mensaje. Es como un iraní que te pone. No, pero tiene que ver también que, además de darte algo más de lo que vos le pediste, ya estamos terminando, dos minutos faltan para mí. Esperá. Uno para vos, dos minutos faltan. Tenemos un mensaje, además de darte pizza, además de darte una fainada, además te da un abrazo y te da el contacto humano, que eso es lo que estamos perdiendo. Y eso es lo que este programa trata de rescatar día a día. No, día a día no, jueves a jueves, semana a semana, porque no estamos todos los días. Bueno, pero nosotros, o sea, individualmente... No, en la semana una vida de mierda, nada que ver. Yo pido delivery. Yo no conozco ni al fiambrero de mi casa. Pido delivery de todo. Está lindo el tema, me ponen y dicen que hoy comió un caramelo media hora y se acordó de la niñez. Qué lindo. Hay cosas que te hacen acordar de la niñez. Yo el otro día me compré un jirafa. El otro día encontré, ¿viste el chicle jirafa? ¿Lo tenés ese? ¿Sabes qué tengo encima? Y más como el bazooka. Pero así largo, como si fuera como de 30 centímetros. Yo, el chicle jirafa. ¿Sabes qué tengo acá? El teléfono del kiosquero. ¿Le pedimos? Llámalo. No, pero si ya llegás al kiosquero... Pedimos un peso de media hora, mandame. Pero ahí acá, no dice kiosquero. Saavedra ahí... 81. Sí, pero ahí no dice kiosquero. Empieza con D. Dealer. Ah, one, two, three, la. Nos vamos con música. Che, nos vamos con música. Y saludos, abrazos. Correa sigue en el poder, todavía sigue estando Correa. Un intento en el golpe de estado, enfrentamientos en la puerta del hospital. Corren los soldados. Tengo miedo de lo que esto pueda llegar a suceder si hay una revuelta acá, de quién se va a hacer cargo de participar. Nosotros no, somos muy cagones en ese estado, pero podemos llegar a prestar nuestro imaginario popular. Hasta el jueves que viene, de 21 a 23, la Copa Derramada se despide con Michelle, que les va a decir... una frase esencial para que guarden en su diccionario, en la almohada. Vamos. Amigos, conservaré por mis maestros el respeto y el reconocimiento que son acreedores. Acreedores, son todos, nos deben 20 pesos por habernos escuchado. Estamos cobrando nada más que 10 pesitos el programa. Hasta la próxima semana. Pero nos perdonamos. Bye.